Querido pueblo soberano, nos encontramos, nos reencontramos una semana más en este espacio oscuro de la internet que hemos separado en exclusiva para ustedes en, como no puede ser de otra forma, nuestro encuentro mensual con la contingencia que ha ocurrido en nuestro estrecho, largo y triste país llamado Chile de la Nueva Extremadura. Chile querido, Chile triste, me duele Chile. Esto es Que Paguen, vuestro servidor Rob Núñez capitaneando porque no está lancha. Esta lancha que zarpa desde este puerto y que no sabemos dónde va a terminar. ¿Terminaremos en la isla Friendship? No tenemos idea, pero aquí sin duda estamos para ustedes y para todo el pueblo soberano que nos ha pedido que volvamos. Nunca nos hemos ido, muchachos, bueno, nunca nos hemos ido. Bueno. Siempre estaremos aquí hasta que las injusticias se acaben, como ustedes bien saben. Primeramente, antes de presentar a mis cómplices en este crimen mensual, queremos saludar a Natalia, nuestra compañera que se encuentra ausente de este programa, nuestra querida Natalia Cuevas, que se está pegando un descanso, un merecido descanso. Así que Nati, un besito allá donde estás Aguante, y Nati. vuelve, Descansa, vuelve, Nati. vuelve con Descansa, por todas las favor. fuerzas de la historia, Natalia. Bueno, ya están sonando ahí, ¿no? Como corresponde. Perdón. No, qué perdón. Para la Yo le tengo que pedir perdón a interrupción. usted. Yo le tengo que pedir perdón, por favor, weón. Como corresponde, en nuestro espacio de contingencia mensual trajimos un invitado del auditorio, de los escucha, pero antes Que de vaya, qué presentarlo, invitado. ¿qué invitado, Jonan? Yo no sé Que vaya, qué invitado. qué hemos hecho, Jonan, qué hemos hecho mal para no haberlo traído antes. Él debería estar aquí antes que nosotros. Sí, pues. Pero Vamos a primero. poner una foto que lo Sí. acompañe. Pero primero te presento a ti, amigo, Lo primero. querido caballero Jedi, el sobreviviente de la Orden 66, que traerá el equilibrio a la fuerza comunicacional. Jonan Oh. Sepúlveda, mi periodista favorito, Oh, gracias, mi amigo. amante. No tengo palabras para describirte, amigo, ¿cómo estás? Bien, echar harto de menos que paguen. Tenía muchas ganas también de comentar, como que ha estado bien agitado, todos sabemos el contexto en el que se ha movido, sobre todo de la política institucional, ha estado bastante agitado, así que con hartas ganas de comentar y contento de que nos acompañe también un grande y amigo, y asumo que usted le hace su presentación correspondiente, que son muy bonitas. Antes de presentarlo, amigo, yo entro hoy con mucho hype, ¿Ya? particularmente por tus opiniones, porque creo que hoy vaya a estar llenando más que paguen que nunca. Sí, probablemente. Probablemente. Quiero creer que la fuerza me acompañe, bueno. Sí, Y que amigo. la Vamos a fuerza ver. también acompañe a nuestro invitado, ¿no? Nuestro querido amigo personal, ¿cierto? Un hombre que viene ahí de la Aldea del Viento, weón, el que fue elegido por el destino, ¿no? Para combatir a la Nación del Fuego que ataca. Cada 4 años nos ataca ya en las urnas, pero día a día nos ataca en las calles, en nuestros impuestos, en los colegios públicos, en las jubilaciones. De aquí hemos traído para defendernos en contra de todos esos conches de su madre, al querido Carlos de la Fuente. Hay muchos psicólogos en mi vida, pero este es uno de mis favoritos. Amigo Pitu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Quiero hacer un comentario respecto al fuego. Cuando el Obvio. año pasado fueron, o sea, el año antepasado, perdón, fueron las protestas y todo, yo siempre me sentí como más identificado con el agua. No sé por qué. Como que me gustaban los Pokémones de agua. El fuego lo sentía así como feo. Después salió el Avatar y la noción del fuego era violenta, pues, entonces con mayor razón. Y después de las protestas me di cuenta de que los guanacos tiran agua, pues, y fue triste, man. Claro, y luego se No su embarricaba. Sí, pues, no supe qué hacer, no supe qué hacer. Conflictó Pero todo bueno. tu conocimiento establecido. Sí, me dio así como que mi cabeza explotó. Pero bueno, el maestro de todos los elementos sabe que el fuego y el agua son parte de lo mismo nomás. Pues, y a la larga hay que pelear Mira. contra la mayor violencia, la mayor desgracia, la violencia del Estado, pues. Así que eso, muchas gracias por la presentación. Muchas Grande Pitu. gracias por la invitación. Espero estar a la altura de su discusión, la cual disfruto cada vez que sacan su. No, la verdad es que no he tenido el tiempo de ver capítulos enteros, pero los clips son Ya. gloriosos, El gloriosos. mismísimo, qué tremenda presentación, weón. ¿Te sentiste un poco Yuta en ese momento? Cuando descubrí que el agua estaba del lado de los pacos. Claro. Sí, terrible, terrible. Aparte cuando chico que, bueno, mira, no tan chico, voy a ser bien honesto. Hasta cuando estuve a punto de salir de la U, quería ser PDI, weón. Y fue terrible, weón. Fue terrible. De hecho, entré a estudiar psicología porque quería ser perfilador. Puta, muy hollywoodense, weón. Claro, estoy pasado a Mindhunter. Así mismo, Mindhunter era my shit, weón. Y después me di cuenta de que los pacos culiados valían cornetas, sean PDI, o sean pacos, o sean gendarme. Así que no. Mira, amigo. Así los conflictos. ¿Te diste cuenta? Sí, me di cuenta. En buen momento. Sí, sí. Y así nació un gran psicólogo para la nación. Muchas gracias. Esto está bien, weón. Las contradicciones tienen que profundizarse, weón. Estoy de acuerdo. Ese es el curso de la historia, weón. Las contradicciones tienen que ocurrir, weón. Ese es el curso de la historia. Y lo importante es el pensamiento crítico, ¿no? Así como estar constantemente revisando lo que uno quiere ser, lo que está haciendo. Así mismo. Sí, bueno. Las contradicciones producen crisis y las crisis producen desarrollo, hermano. Así que. Oportunidades. Y oportunidades, tal cual. Bienvenidas sean todas las crisis. Menos la crisis hídrica. No, que bueno, también puede producir un cambio, pues, weón. Que no sí, claro, que agua, una pues, oportunidad de cambio. Es cierto, es cierto. Nuevas legislaciones, políticas públicas, qué sé yo. Y el agua, weón, ¿en qué nos hemos tomado? Vamos a invitarte para el capítulo especial del agua, que ya hemos hecho, hemos hablado de la escasez hídrica, ¿verdad? Pero, sí. Pero sabemos que nuestro Chile querido, la escasez hídrica, probablemente la sequía, la desertificación, que es más terrible aún, sigue pasando, sigue pasando, así que podríamos hacer nuevamente un programa dedicado al agüita. Me gusta. Sí, pues más adelante, está bueno. Me gusta esta. Siempre tiramos ideas aquí en los programas que terminan materializando. Las pautas nacen acá, weón, eso también está bueno. ¿Sí? El brainstorming dirían los gringos. Y hoy tenemos una pauta pero agitadísima, viene con mucha información. Lo primero, el contexto, supongo que es lo que la gente está esperando, así que vamos a ir de lleno con eso. Más allá de que después también hay hartas noticias, siempre que paguen el momento de que si a usted se le pasó por alto una noticia de esas que no salen en los medios de comunicación, o que si bien salen ahí como una compartida en el Facebook, no en la tele, ¿verdad? Este es el momento de que usted quede al día con mucha información que está sucediendo y que pasa por abajo el tintero, lo que llamamos la contrainformación. Y amigos míos, el contexto de este programa está marcado por las primarias presidenciales 2021 de los dos pactos. Wow, ¿impresiones o damos el contexto, amigo Ross? No, yo creo que primero un contexto y... No, contexto. Dele usted que no tengo abierta la pauta. Joder, yo le cuento. Bueno, las primeras presidenciales ocurrieron hace poco, el fin de semana pasado, ¿no? Y claro. Se convirtieron, yo creo que en contra de lo que muchos pensaban, en las primarias más votadas, weón, en la historia de Chile, weón. Con 3.142.000 aproximado votos, weón. 3.100.000 personas fueron a votar en estas primarias, weón. A mí me parece maravilloso, weón. Maravilloso. Por el pacto Apruebo Dignidad, que es el pacto Partido Comunista Frente Amplio, votaron 1.750.000 personas, que, bueno, por los candidatos Gabriel Boric, ¿cierto? Y Daniel Jadue. Y ajá. Por el pacto de Chile Vamos, votaron 1.343.000 personas. 343.000 personas. 1.343.000 personas. Y ahí uno considera... A mí me pareció extraña esta cifra. Me llamó bastante la atención cuando la vi en la pauta, que no la había revisado los medios. Pero como que uno se perfilaba, o con lo que a mí lo que me quedó era como que un 80-20, un 70-30, ¿no? Entre la derecha y el pacto de la izquierda, ¿verdad? Y el pacto de la derecha. Pero cuando veis los votos de 1.700.000 y 1.300.000, ¿no? Son 400.000 votos de diferencia solamente. Apenas. Y ahí eso queda, me parece que también lo habías puesto ahí arriba en la pauta, en términos de porcentaje, creo que es 55 o 42, 50 y algo, así como así, como 50 y... Sí, exactamente, bueno. 45, 55, bueno. Tampoco es como un 80-20, ¿cachai? No es la constitución versus el rechazo. No. Hartos votos, no había mucha diferencia, más allá también de esa llamada fuga de votos de derecha a Boric, ¿verdad? Bueno, en fin. No, y de también el voto partidista de la Concertación, que faltó. Que bueno, ahí no sé, serán 14 votos más, pues, weón, ponele. No sé, el voto claro. En la ADC, ahí tení 8 votos más, pues, weón, no sé. Tení 100.000, no sé, weón. Claro, pues. La Concerta, asumo. Claro. No sé. ¿Qué convocatoria tendrá la Concerta? Que la gran perdedora, weón, sin duda alguna. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo hubiera sido parte de la ADC, no hubiera podido votar, ¿cierto? No, si hubiera estado inscrito en la ADC, no hubiera podido votar. Mucha gente se dio cuenta que estaba inscrito en partido cuando llegaron a la mesa, weón. Bueno. Yo eso igual. Sí. Hablemos entonces del refichaje político del 2017 y esa basura del Cervel, ¿verdad? que no, que algunos lo defendían tanto la, incluso gracias a abrir el debate, como defendían como la institucionalidad del CERVEL, es como, weón, el CERVEL también vale que ya, así de corto. O sea, que hayan personas que están inscritas en partidos políticos, personas, partidos políticos que están con miembros que han muerto hace caleta de años, weón, quiere decir con que hay una institución que no está funcionando correctamente. Y si estos partidos políticos hoy en día están avalados sin base, simplemente deberían desaparecer como debería ser. ¿Cachai? Y el 2017 se hicieron todos los giles, incluyendo el Partido Comunista, todos los partidos políticos, incluyendo los nuevos Frente Amplio, cuando se están inscribiendo en ese tiempo, y dijeron, bueno, hagamos la piola, porque si desaparece uno, vamos a caer todos. Sí, así que mejor seguir con la repartiendo el queso. CERVEL, pues. Y bajo ese contexto de armadón institucional, es que funcionan nuestra querida elecciones nacionales. Pues ya estamos hablando de las primarias. Sí, a mí igual me da un poco de miedo eso, ¿no? De que se defiende mucho en redes sociales, de la, como bien decís tú, la efectividad del CERVEL, de que, oye, el CERVEL es lo único que funciona en Chile, y es como, hermano, ¿cómo va a ser lo único que funciona en Chile si tú llegas a votar? Tú te das, que ya, no sé, tú sientes el impulso de votar, y llegas a votar, y el loco, y tu presidente de mesa te dice, señor, usted no está en esta mesa. Y es como, pero, ¿cuál está en mi mesa? Siempre ha sido mi mesa, vine a votar a prueba aquí, weón. ¿Cómo cambié de mesa si yo no he hecho nada, weón? Entonces, ¿cómo me habláis de eso de una institución que funciona, weón, que te cambia sin más, que te mete en partidos sin más? Que eso no es nuevo, ¿cachai? No solamente el refichaje de 2017, pasó ahora también. Sí, pasó ahora, ¿cachai? Gente que le pasaban solamente una papeleta. Porque era como, usted está inscrita en RN, ponele. Entonces le pasamos la papeleta de derecha, usted está inscrita en el PC. Le pasamos solamente la papeleta de apruebo de dignidad, ¿cachai? Entonces, ¿de qué institución que funciona me estáis hablando, weón? Pura mierda también, weón. Tal cual. Es como la, quizás la mierda más durita, ¿cachai? No sé, porque como recordando este comercial de la caquita del perro, ¿cachai? La mierda más durita esa, pues. Pero no deja de ser mierda, pues. Sigue trayendo las moscas y es muy buena para el compost. En fin. Depende de quién sea. Vamos a hablar de harta mierda en este programa. Tenemos una sorpresa que involucra mucha caca al final del programa. Perdón. Sigamos con los datos duros, pues. Respecto a las resultados individuales. Gabriel Boric alcanza 1.058.000 votos, que equivalen a un 60,4% de su pacto, ¿verdad? De su pacto. Estaba leyendo que era el segundo, históricamente, que había recibido, el segundo en recibir más tantos votos en elecciones de primaria. Anteriormente había sido Michelle Bachelet, ¿verdad? Sí, y cuando solamente contra Longueira. Y solamente, solamente Bachelet y Boric han superado el millón de votos, güey. So, claro, otro dato no menor que hablamos de la de una para mí sorpresiva convocatoria que alcanza Gabriel Boric. Inesperada, yo siento. Daniel Jadue con 692.000 votos, queda con un 39,5%. Desde el otro lado del Pacto Chile Vamos, Sebastián Sichel, que ganó con 49%, harto. 659.000 votos respecto a Joaquín Lavín, fue el segundo. Para mí sorpresa también esto. 420.000 votos, que son el 31,3%. Y termina Ignacio Briones con Mario Desbordes, que bueno, no les dio para nada, con el 10%. Así que Briones, fiel, ¿verdad? El de que sea fiel a su no retiro el 10%, no sacó 10% tampoco, así que un hombre consecuente al menos. Consistente. Hay un empate técnico ahí entre Briones y Mario Desbordes, cada uno con 131.000 y algo. Como que Briones le gana como por 40 votos, o sea, no, le gana por 300 votos, algo así, es muy poco la diferencia. Cuático, la pérdida, bueno, de los partidos tradicionales de la derecha, termina siendo un independiente en la derecha el que sale, claro, el independiente de los empresarios y de Piñera y de Chadwick y de la política vieja, de la cubilla, bueno, cosas que... Pero en el papel, digamos, en el papel ya la misma teoría, que el mismo empresariado haya dejado votar a los partidos políticos, qué sé yo, para darle su respaldo a un independiente, no habla de que, como partidos políticos al menos, la derecha cada vez pierde más peso, cada vez pierde más piso también, y eso está, creo que es bueno para Chile. A mí, antes de pasar a la... Vayamos por bando, ya que yo no vale. Partió con Chile Vamos... Pitu, después te pedimos tu opinión al respecto. A mí me sorprende gratamente, aunque no sé qué tanto, porque creo que hay un muerto abajo de la alfombra en lo que voy a decir. Me sorprende la votación que recibe Joaquín Lavín, ¿no? Porque es como lo que uno diría que es el voto pinochetista. Es un poco el voto pinochetista de la derecha quizá más guzmaniana, ¿no? La derecha más tradicional de la dictadura, que reciba tan poca votación. Yo lo percibo como un buen síntoma, por un lado, un buen síntoma para Chile, pero por otro lado me preocupa el hecho de que no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que el voto pinochetista duro realmente no votó por Joaquín Lavín, pues, weón. No, porque... Y ese voto pinochetista cree que Joaquín Lavín es un blando. No, claro, weón. Yo creo que, claro, yo creo que mucho de ese voto no fue a votar, weón. Sí, no fue a votar, ¿cachai? Sí, hace rato están... Los republicanos, los seguidores de Kast, hace rato están tildando a Piñera de socialista, pues, weón. Porque sí, a él le falta carácter duro, weón. O sea, están locos, hermano. No sé qué quieren, weón. Claro, claro. Entonces, por un lado pienso bacán, como la UDI efectivamente está desapareciendo, pues, weón. Pero después pienso, la UDI nunca ha sido mucha gente, ¿cachai? Entonces, esos 420.000 votos que saca Joaquín Lavín, esa es la UDI. Ahí está, ya está. Ah. Pero hay mucha gente que no es de la UDI, y así como hay mucha gente de izquierda que no es del Partido Comunista, hay mucha gente de derecha que no es de la UDI y que extraña al general, y que como los Targaryen, ¿no? Están brindando ahí en secreto, weón, en sus subterráneos para que vuelva Pinochet, weón, uh-huh, y que van a ir a votar, weón, y que ese voto pinochetista va a aparecer, weón, que no sé cuánto será, pero va a aparecer, ¿cachai? Porque ese voto pinochetista está avergonzado de Joaquín Lavín, weón, y de las cosas que dice, weón, como de que es socialdemócrata y todas esas cosas, weón. Ya no reivindica al general, ya no reivindica la Constitución del 80, ¿cachai? Claro. Entonces ahí yo creo que hay una pérdida sustancial, y la UDI, si es que quiere recuperarse de lo que alguna vez fue, va a tener que... Tiene que morir, ¿no? Ah, weón, que muera. Exacto, morir, fin, weón. Ser devorado por RN y Evópolis, o ser devorado por el Partido Republicano y volver a ser los pinochetistas que han sido siempre, pues, weón. Creo que por ahí va la cosa. Pero tu estimado de o sea, sé que explicaste que no sabía cuántos eran, pero ¿cuántos crees que son igual? Puta, 300.000 votos. No, menor. Bueno, de hecho, bueno, voy a mirar al tiro cuánto sacó Kast en su votación, y ese es mi resultado más 100.000 votos más. Algo así, bueno. Claro, debería ser. Ese es mi... Pero bueno, yo creo que en este programa, como sentarnos en la contra, que es importante siempre estar atento a la denuncia, atento a lo que están haciendo, ¿verdad? No daba mucho. Lo de Sichel sí, no sé cómo lo ven ustedes, cabros, con respecto ya a una carta fuerte, como una carta ya puesta, ¿verdad?, instaurada de la derecha, en la que va como coalición de Pacto de Chile Vamos, ¿no? ¿Cómo creen que llega de cara y qué tanto le puede restar Kast, que es justamente el otro polo fuerte, ¿verdad?, de la derecha? ¿Cuánto sacó Kast? Solo para alimentarlo, Kast sacó 523.000 votos. Ahí están, 400.000 de la... Sacó más que Lavín, weón. Sacó más que Lavín. Es harto. Pensé que iba a sacarme, que se había sacado menos. Weón, súmale o réstale, pero ese es el voto pinochetista, weón. Oh, igual es harto, weón. Y probablemente hay una fuga porque ese Kast estuvo compitiendo contra Piñera, ¿verdad? Es claro. Derecha, que también votó por Piñera. Entonces tenés que sumarle esos 500.000 votos más la gente que quizás... Yo creo, veo, no sé, porque Sichel, si bien nosotros sabemos, entendemos que representa al empresariado porque es lo que uno puede manejar de datos, cifras de transparencia o de aportes, ¿verdad? Que han salido a la luz de quiénes son los que están detrás de la campaña de Sichel. Es lo que muestra en su campaña y que asumo que es lo que está a poder atraído a ese votante que no es militante, es que tiene un discurso, igual comillas, discurso, digo, en su tono. Yo la verdad no he leído el programa de Sichel, ya, como para pegarle la mala. No, tampoco pienso mucho perder el tiempo en eso, no he tenido tiempo, pero cuando quizás tenga, probablemente lo voy a hacer. Pero mi visión es que, claro, él se presenta como mucho más progresista, comillas, mucho más cercano a un centro, incluso centro izquierda, habla mucho de lo social, ¿verdad? Pone mucho hincapié en eso. Ese relato que tiene de que soy como tú, vengo de ahí... Y juntos podemos hacerlo, porque yo lo hice y tú también podías hacerla, ¿cachai? Como ese discurso culiado que apunta a la gente que no es de su conglomerado político, que son los pinochetistas recalcitrantes, la gente de situación acomodada. Esa gente probablemente, no sé si vaya por Sichel, weón. Yo creo que va a dudar, porque eran los 400.000 de Lavín, esos 400.000 de Lavín. ¿Van a ir con Sichel efectivamente o van a preferir a Kast y van a aumentar la sumatoria que viene arrastrando Kast, que me imagino que va a ser el electo, va a ser el meo de la derecha, weón. El eterno candidato en busca de esa radicalización, de esa oportunidad de crisis, que la gente diga, ¿sabéis qué, man? Mano dura en la weá y Kast va a tomar esa oportunidad. Sí, mismo va a ser. Totalmente de acuerdo, man. También estoy de acuerdo con tu lectura, Johnny. Pitu, ¿qué te parece lo que la votación de la derecha, man? Me sorprende que 100.000 personas, más de 100.000 personas hayan votado por un Paco. Me sorprende, porque Desborde era Paco, ¿cierto? Si no me falla, sí, bueno, fue Paco. Me sorprende, me da pena igual, me preocupa. Yo creo que esos 130.000 o 131.000 sí van a ir con Sichel. Los mismos de Briones. Me llama la atención que Briones haya calentado a tanta gente, porque siento que si bien 10% de su conglomerado es poquito, sigue siendo harta gente, man. En mi opinión, 130.000 personas, júntalos todos en una marcha y no son pocos, man. Es harta gente, man. Harto, sí. ¿Cachai? Entiendo que no son el millón de personas de Boric, no son el millón de personas de la Bachelet, no son los 600, los casi 700.000 de Jade, pero no un número menor. Y me perturba profundamente porque, como bien partió diciendo el Johnny, yo juraba de guata que la... Pero así, man, de guata, que la diferencia entre la cantidad de votantes de lado y lado iba a ser abismal, y no fue para nada abismal, man. Y me perturba, me preocupa mucho, considerando que, como partimos comentando, pues, son las votaciones, las primarias más votadas, va a haber redundancia. Me perturba. Me da pena la fin, sí. Yo le iba a, en la parte del código del día, le iba a poner a él, pero me da lata, man, que se esfuerce tanto y que no logre nada, concha tu madre. Debe ser muy frustrante ser Joaquín Lavín en este momento, man. Debe ser muy frustrante ser parte del pueblo chileno que ha sido sometido, bueno, sí, a la sodomía, sí, social por gente como Joaquín Lavín. Es cierto, sí, no quiero hacer una apología. No, a todo, obvio que no. Pero para mí Lavín ni para meme, weón. Ni para meme, ese weón es el diablo, weón. Para mí ni para meme, weón. Sí, es el diablo. Para mí. Estoy súper de acuerdo. Qué bueno que no ganó, por si acaso. Solo me llama la atención que no haya ganado. Yo no, honestamente no pensé que no fuera a ganar. Por carrera política, por presentación en la tele, por todo, bien posicionado de esos tiempos, los memes, cuando salían todos lados, venía con harta gente. Así mismo. Oye, la vi. Y progresista. El progresista, justamente, con los años, igual se había ido pintando a sí mismo como más para el centro, pues. Cuando, ¿te acuerdas cuando decía que era compañero de Lavín con la weá de cuando hizo las construcciones? Populares, la vivienda popular, las viviendas populares también. Esa weá. Bien popular. Yo pensé que, honestamente, pensé que iba a sacar más votos. Que bueno que no, de todas formas. Fue impresionante. Era un rival, a mí me da más. A mí me parece bien que Lavín no haya pasado, weón. Me parece que era un rival mucho más fuerte que Sichel, weón. Para dar una segunda vuelta, ¿cachai? Siento que Sichel, para una gran mayoría de chilenos, se puede percibir como un charlatán, o al menos yo lo percibo así. Ganó allá, qué sé yo, pero espero que la gente también pueda percibirlo como realmente es, que también es un tipo que tampoco. Bueno, algo de inteligencia tiene para estar donde está, ¿no? Pero, sí, pero cuando uno ve su desempeño como director del Banco de Chile, fue paupérrima, ¿cachai? No fue para nada brillante. Lo mismo cuando, bueno, cuando fue ministro, por ejemplo, el bueno, un buen lúcido, ¿no? Un buen brillante, que, ¿cachai? Que uno dice, bueno, es que el buen tiene un trabajo que ha resultado bien. Entonces, no así Lavín, que viene con, no sé, que ya tenía como antecedente de éxito con las Condes, como viene respaldado por un trabajo al menos, ¿cachai? El loco. Y me parecía que también pintado con todo este esfuerzo sobredimensionado, y se notaba forzado también de pintarlo con tinte de progresista, ¿verdad? Aunque cuando le preguntaban por Pinochet, se le salía a todos los fachos, bueno, no tenía como esconder y pintar su pinochetismo. Lo que me parecía muy brillante. Es que no es el peor de los peores, dijo. Sí, no, pero claro. Entonces, me parecía mucho más fuerte que Lavín en un escenario posible de segunda vuelta, por ejemplo, en elecciones presidenciales, o en primera incluso, que podría aunar más tus votos. Sí, yo opino lo mismo que el Jonan. Bueno, quizá Lavín me parecía más peligroso porque puede arrastrar este voto pinochetista, que yo no sé si Sichel lo va a arrastrar en su totalidad, ¿cachai? Hay harta gente de derecha que dice, lo de la derecha no tenemos representante con la salida de Sichel, weón. Sí, y Sichel se mostró demasiado progre, weón. Demasiado progre, pero todos sabemos que es una mentira, weón. Sí, pero no, se mostró de esa manera. Yo creo que dejemos hablar de esta gente que no nos interesa, weón, y pasemos a lo que probablemente no importó, o como gente con más simpatizante, ¿verdad?, a la izquierda, weón, como somos nosotros. ¿Qué les pasó ahí? ¿Hubo victoria o hubo pena en sus corazones? Le pregunto a ambos que... Profunda pena. ¿Por qué, amigo? Profunda pena. Era triste, man. Fue triste. Pero... Acá una música. Acá, no. Acá un pianito. Edición, por favor. Fue triste. Yo estaba emocionado, la verdad. Bueno, lo conversamos de forma personal y fuera de cámara con Roberto, con el pelado. Yo no soy muy santo de la devoción de Jadwe, para nada. Siento que es súper como un machito de izquierda, y los machitos de izquierda son machitos igual, entonces igual no era la solución. Sin embargo, era el que, al menos en su programa, al menos en su discurso, era el que le iba a dar más garantías al pueblo, a la gente, de que iban a haber cambios reales, púa. Cosa que con Boric esa weá se sabía que no, púa. Como dijo el Rojo, si Moreno me falla, la vez que estuvo, Boric, yo comparto esa interpretación, por si acaso, quizás ustedes no, y que hagan que no sea así para que lo conversemos, po. Pero que votar por Boric es como votar por Proboste, po. Como que es votar por la Concertación igual, po. ¿Cachai? Entonces, fome, po. Yo estaba emocionado porque ganara Jade. Te repito, no porque sea santa la versión de Jade, pero en su. ¿Cómo se llama esta weá? En su. Esto que pasa en la tele, ¿cómo se llama? En su narrativa, en su franja. En su franja, cuando decía venceremos y será hermoso, oh, y decía sí, iba a ser hermoso, y no fue nada. Ladrón, culiado, encima, robando frases, weón. Fue súper triste. Fue perra, weón. Robando frases. Fue perra. Yo no sabía que. Me remito un poco, incluso con Jade, obviamente. Me remito a la cantidad infinita de memes que salieron al respecto. Que estamos aburridos de votar por el menos malo. Jade también era el menos malo. Fuerte, amigo. Fuerte, ¿eh? Amigo. Jade también era el menos malo, por si acaso. Por mucho que me haya dolido, hay que ser consciente de qué estáis haciendo, pú. Y Jade era el menos malo. Sí, yo igual coincido con lo que estáis diciendo. Respondiendo a tu pregunta, en mi caso hubo mucho alcoholismo esa noche. Yo estaba muy enojado cuando muy ya enojado, enojado. nunca se me ocurrió, weón. A mí tampoco lo escuché por ahí, weón. Calza bacán, weón. Bien. Sobre todo en tiempo de debate. Muy enojado, weón. Estaba muy enojado, weón. Estaba enojadísimo, estaba, weón. Y cuando empezaron a escrutarse las mesas, ya el weón iba perdiendo por un punto y dije, esta weón está perdida, chao. Esta weá está perdida, voy a la botillería que queda 6 pueblos más al lado y me voy a comprar todo lo que pille, weón. Cosa que ocurrió. Pero no estaba enojado porque Jado fuera como el como me suscriba las palabras que dice el Pitu, que fuera como el candidato, ¿cachai? Como, bien, weón, vamos, Salvador Allende, volviste, weón, después de 105 años volviste a la vida, ¿cachai? No, ni cagando era por eso, ¿cachai? Sino que era porque no puedo creer, weón, y aquí me voy a adelantar un poco, pero no puedo creer que el pueblo soberano haya elegido por la izquierda a un weón que en sus facultades parlamentarias votó y legisló para meter al pueblo soberano preso, weón. Así mismo. Y que no se haya rectificado más allá de pedir disculpas por Twitter, weón. ¿Cachai? O sea, su carrera política post la ley antibarricadas, weón, no ha sido reivindicatoria, weón. Para nada, weón. Al contrario. Exactamente, al contrario, weón. Ha sido una seguidilla de votos suaves, pasivo-agresivos con la derecha, weón. Entonces, ¿cómo, weón? ¿Cómo el pueblo soberano después de todo lo que ha pasado? Han sido 2 años, weón. 2 años, weón, que la gente literal ha dado la vida en la calle, weón. Ha dado partes de su cuerpo en la calle, weón. Que le han sido arrebatadas, weón, por el Estado. Y nuestra forma, como pueblo soberano, de enfrentarnos a ese Estado es elegir al weón que legisló para que la gente esté presa. Es que no tiene ningún puto sentido, weón. Yo estaba, pero indignadísimo por eso, ¿cachai? No porque, oh, Jado, mi candidato. No tengo candidato, ¿cachai? Es como, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho, weón? Han votado por Palpatine, weón. O sea, guardando la diferencia, sí, weón. Pero es darle, no sé, un sable luz a Anakin, weón. Enojadísimo, frente a un montón de menores de edad. Es una weá que está mal, weón. No, está mal, es como loco. Uno puede tener errores en el pasado, ¿cachai? Sin duda, weón. Pero vos te sabes de eso, weón. Pero tú te podís rectificar en tu carrera política, ¿cachai? Y en aras de una carrera presidencial, este muchacho, que yo no sé desde cuándo viene cotejando la carrera presidencial en su cabeza, weón, pero este muchacho no ha hecho nada por reivindicar ese camino. Y eso me preocupa, ¿cachai? De que seamos tan cortos de memoria, weón, de que no podamos darnos cuenta que el camino no ha sido reivindicado de ninguna forma más allá de una disculpa en Twitter, weón, y una franja muy bien realizada, ¿cachai? Fin, que bueno, el Jonan lo dijo cuando hicimos el video de las franjas, ¿cachai? Que bueno, aquí están los creativos de la izquierda, evidentemente, ¿cachai? La franja de Boric, la weá está muy bien hecha, weón. Entonces, ese voto, como conversamos el otro día con el Pitu, ese voto New Age, weón, de la izquierda a New Age, weón, que sale, weón, ahora como a respaldar a Boric, me enfada enormemente, weón. Me enfada porque tiene una falta de respeto respecto a la historia reciente de nuestro pueblo, que no encuentro el asidero para esa decisión. Y todo es por culpa del voto New Age, weón. Porque sí, debe haber un voto anticomunista ahí, mínimo, weón. Un voto de la DC ahí, mínimo también. Un porcentaje despreciable respecto a la diferencia abismante que hubieron en los dos resultados, weón. Porque fue mucha diferencia, weón. 60-39, weón. Es mucha diferencia, weón. Entonces, buah. De acuerdo. Me gustaría escucharte a ti, amigo. Sí, mira, yo creo que bueno, concuerdo completamente con tus palabras, amigo. Me sentí cada una de ellas. Sentí la misma desazón por las mismas razones que has puesto. E incluso agregaría también otras cosas en la lectura de esta victoria de Boric. También lo mismo, concuerdo con que Jadwe no era el mal menor, pero sin duda alguna era el programa de gobierno que más garantía daba de participación del territorio, bueno, del mismo pueblo. Bueno, el único programa que creo que era que es la punta, o sea, no, que creo que es el meollo de lo que se vivió en la revuelta social. Bueno, en la revuelta social se activaron asambleas territoriales que pasaron como cabildo, que entre ellos mismos, ¿cachai? Entre la misma gente se fue educando, entendiendo de que hasta, bueno, son cabildos, no usemos conceptos de la colonia, estas son asambleas territoriales, se comenzaron a hablar cordones territoriales, se comenzó a gestar algo desde las bases, ¿cachai? El programa de Jadwe era el único que ponía desde la estructura rígida institucional que el Estado, garantías para que hubiese al menos conciliación, porque no había una toma directa de la ciudadanía, pero sí, no sé, pues, consejos, ciudadanos, ¿cachai? Que entraban dentro de esta nueva ley de ordenanza municipal. Eso me llamaba mucho la atención, y yo veía con muy buen ojo ese salir a Jadwe, porque iba a entender que ese, el nuevo Chile, de ese despertar social, estaba buscando eso por sobre el carisma, por sobre el personaje, ¿cachai? Como decir, el programa de gobierno por el cual voy a votar. Para mí eso es un verdadero despertar. Para mí las estas elecciones es volver a encontrarme de sopetón fuerte, que la institucionalidad nuevamente va a cagar a Chile, güey. La institucionalidad nuevamente no va a ser el camino, porque de la institucionalidad, al menos lo que está levantando la institucionalidad política de la izquierda, es a Boric, güey. Y como ustedes bien han dicho, es un weón que ha pactado con la derecha. Y siento que en estos tiempos, weón, de cambios realmente refundacionales, porque realmente estamos en profundas crisis y hablamos que las crisis son oportunidades, la oportunidad no puede venir blanda, weón. En un momento de crisis tan importante como el que está pasando el país, no puede ser blanda, weón. No puede ser un weón que pacte con la derecha. No puede ser un weón de pactos, weón. Tiene que ser un weón con carácter, que tenga el interés de hacer refundaciones reales en temas estructurales. El loco probablemente, ningún presidente de la institucionalidad probablemente va a cambiar el sistema, por ejemplo, económico del país. Va a ser muy difícil, no, probablemente sí. Inexistente, weón. Sería muy utópico nosotros. Pero sí que pueda instaurar este tipo de cambios que puedan ser más estructurales. Desde ahí el programa de Boric no ofrece eso. Y algo más de dato, el Partido Socialista dijo, bueno, si la DC, que va con Narváez, si la DC saca su candidato, que es lo que puro quiere hacer la DC, antes está, sobre todo ahora que está Sichel, weón, parece que la derecha va a querer un voto ahí más, como más confiable desde la estructura política, dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a irnos con el apoyar al Frente Amplio, nos sumamos a la candidatura del Frente Amplio. O sea, cuando el PC y el PPD, que históricamente han sido el Frente Amplio de los 90, te dicen, nosotros no vamos a subir a esta gente, es porque yo veo que hay más de lo mismo, weón. Y cuando... Y la respuesta de Boric ante eso, que dice el PC, bueno, solo vamos a ir, Boric dice, bienvenidos sean, weón. Nefasto culiado. Yo entiendo que, que necesitáis pactar para los votos y toda esa truquilidad de la vieja política que yo creo que es turba, sumamente sucia y déspota, weón. Pero, weón, ni un carácter en decir, loco, me quiero desmarcar de ustedes porque Chile entendió que con ustedes no fue. No, no, lo encuentro demasiado blande, que yo realmente, Boric no me inspira nada de confianza, weón. Absolutamente nada de confianza. Más encima que caché que estaba funado por weones de sus militantes de Magallanes, que cuando tenía una demanda de acoso sexual, que pasó muy piola, que se levantó tres veces, pero como el culiao Boric, y el peso que ya tiene Boric, cuando se pasó por debajo. Es un weón, yo realmente... Espero que desde la izquierda institucional, porque entiendo que no podemos dejar la institucional que corra sola, porque finalmente dejar que la institucional corra sola es que caiga a manos de la derecha, y caiga a manos de la derecha, es que saca Piñera, y eso significa que cuando vayamos a manifestarnos nos van a sacar los ojos. ¿Cachai? Sáquense. Entonces yo entiendo que la institucionalidad tiene que ser, no la podemos dejar al azar. Pero de la institucionalidad tenemos un Boric que para mí sigue siendo la Concerta, este cambio que no es tan simple. ¿Verdad? Más allá de que sí. Para no ser tan duros, porque también el loco tiene reformas en temas de medioambientales, de identidad de género, por ejemplo. Sí trae cambios para gente, sí le va a favorecer, pero no ese cambio sustancial que necesitamos realmente en tiempos difíciles. Insisto en eso, ¿cachai? Son tías, weón, son suaves, son amarillas como bien están catalogados, creo yo, lo que ha hecho Frente Amplio. Yo hubiera esperado una fuerza política con mucho más carácter. Me siento mucho más representado por lo que están haciendo ciertos constituyentes, por ejemplo, más que lo que están haciendo la línea de los partidos políticos. Lo encuentro mucho más consecuente, encuentro bacán que sea desde los mismos constituyentes que se levantan, vamos a hablar de eso, las demandas de los presos políticos, y no el Frente Amplio en su campaña, que por ejemplo, sí lo nombraron en los debates y todo, pero que en lo tajante y lo real, puta, poco han hecho más que servirse, me parece, del tema de los presos políticos para sacar provechos políticos, más que haber un trabajo real con ellos, ¿cachai? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Johnny. Bueno, yo pienso que, sobre todo, para no repetirme, sobre todo entendiendo el Chile actual en el que los independientes han demostrado tener una presencia territorial lo suficientemente poderosa para derrotar candidaturas con plata, candidaturas millonarias, weón. Tú como institucionalidad, como bien decís tú, ¿Cómo estáis tan desactualizado que tú decís, no, es que para gobernar necesito aliarme con la gran historia de la política chilena, pues weón? En vez de entender que probablemente cuando tú vayas a la presidencia va a haber un montón de candidatos independientes que van a ir al parlamento y que probablemente van a ganar, weón. ¿O qué? Tú los puedes amparar bajo tu ala independiente, bajo tu ala no concertacionista, y decir, cabros, vengan con nosotros, hagamos un plan en conjunto, ustedes mandan en el parlamento, porque si probablemente ustedes van a salir, y nosotros desde el ejecutivo, y ahí y ahí recién, cuando ustedes estén en el parlamento y nosotros en el ejecutivo, ahí recién vamos a entrar a dialogar con la izquierda culiada recalcitrante antigua, que va también a estar en el parlamento, pues bueno. Entonces, ese no entendimiento de lo que pasó con los constituyentes, ese no entendimiento de lo que pasó con los gobernadores, y decir, no, ¿sabéis que pactar con el Partido Socialista y el PPD es el camino? Como, ¿de qué me estáis hablando, pugón? Como bien dice el Jonathan, amarillo, blando, culiado, pugón. Es una candidatura sin carácter, pugón. Sin carácter, pugón. Y aún así ganó. Obvio. ¿Por qué el voto New Age, weón? Es el voto New Age, culiado, ¿cachai? Que le tiene miedo a lo que provoca la crisis, ¿cachai? Así mismo. Le tiene miedo a la crisis. Es como decís tú, le tiene miedo al fuego. Le gusta el agua. Y no entiende que los dos elementos tienen que convivir, weón. Tienen que convivir, weón. Entonces, bueno, me sumo a todo lo que dijo el Jonan. Y Pitu, no sé si quieres agregar algo más antes que sigamos. A mí el tema de las primarias me enchucha. Antes que sigamos con lo que va a ser nuestra predicción para la presidencial, weón. No, me suscribo a su análisis. Me da mucha pena nuevamente que haya salido Boric. Me da rabia. Siento que no entiendo. honestamente siento que no entiendo. Quizás no entiendo tanto de política, a veces no entiendo tanto de la gente, man, pero no entiendo cómo, como bien dicen ustedes, la gente se olvidó tan rápido de por qué en chucha estaban votando, po. Puta, bueno, salió varias veces el tema de que cuando estaban haciendo este pacto por la unidad, no me acuerdo cómo se llama, el pacto por la paz, estaban matando hueones afuera, los pacos, y este hueón así como si nada, ¿cachai? ¿Cómo, weón? ¿Cómo? O sea, ¿qué más estáis esperando? Yo, bueno, lo conversé en mi casa, se conversó harto del tema, y todos muy con miedo por los comunistas, tanto... O sea, con miedo hacia los comunistas, por cómo son los comunistas. ¿Cómo son los comunistas, weón? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Según mi familia, para no decir nada muy personal, puta, que son como militarizados, que le hacen caso como a una estructura que va más allá del partido político en Chile, puras mierdas, pues, weón. Pero así lo ven ellos, pues. Y como ellos, yo creo que también son el voto, como decís tú, New Age, de centro izquierda, que son muchos, pues, weón. Lamentablemente, pues, son caletas. Son muchos. Y también entender de que el problema que votan por el Frente Amplio y Boric también son buenos que no sufren necesidades, porque eso mismo te iba a decir, weón. Es la izquierda privilegiada la que vota por ellos, weón. Justamente, porque ahí entendí cuando mucho discurso, pero a ver, ¿por qué gana que Boric le gana a Jadwe, sino que Jadwe tenía un mejor programa de gobierno? Y las razones son, bueno, está, primero, que no, yo no siento que es menos despreciable, el anticomunismo, weón. Sí. El anticomunismo es una weá incluso inexplicable para los mismos anticomunistas, weón. Que a todas luces, que, weón, para maravillarse, tú preguntas a cualquier anticomunista sobre el comunismo y probablemente, weón, te vaya a reír mucho. Entonces, primero está eso, que no es menor. Después tenemos este discurso que es similar al otro, como del miedo. Yo no sé en qué momento pasamos de hacer barricadas en las calles, de tomarnos las calles, a tener miedo por los cambios estructurales extremos, weón. O sea, cuando decimos que se acabe Chile, weón, ¿no te parece extremo esa frase? Que se acabe Chile y refundémoslo, weón. Eso, ¿cachai? Pero lo que tenemos, yo vi mucha gente que decía como, recordemos que los extremos son malos, Jave no, Cas no, y es como, loco, lo decís tú, porque nunca viví en una pobla, probablemente nunca te metió una toma, weón. Cuando tú decís como los extremos son malos, porque lo estás viviendo desde la comodidad, weón. Así dice llanamente, pues si tuviera ahí un problema donde te aprieta el cinturón a fin de mes, porque efectivamente no tenés como chucha llegar con las cuentas, no tenés como pagar, que tenés una familia que alimentar, weón. Y veis que te saquen la chucha y la injusticia sigue, probablemente querés refundar y cambiar todo de manera extrema, o sea... Ese amarillismo de los extremos son malos es dejar las cosas como están. Y como están las cosas hoy en día, hay mucha gente sufriendo. Mucha gente sufriendo. Así de corto. Así mismo. Bueno. Entonces, hay mucha ignorancia también, creo yo. Eso tiene que ver con ignorancia. Yo también creo que mucha gente da que fue a votar. Probablemente se dio con la franja, poco leyó los programas. Así, no sé. No, tampoco quiero acusarlo, pero porque no tengo ciencia exacta de ello. Pero estoy muy seguro que mucha gente no leyó los programas para ir a la votación. De los que participaron en las votaciones, no leyeron los programas. Bueno, también los programas son mamotretos de 200 y tantas páginas, pues, bueno. Es un culo de... Bueno, yo creo que hay que leerlos, pero tampoco puedo culpar a alguien de que está en la caca en su vida y que, oye, léete el programa, loco, aquí te mando un PDF con 214 páginas para que lo leáis. Pues como, amigo, estoy lleno de problemas, pues, bueno, no sé si lo puedo leer, ¿cachai? Claro, pues, no, pero igual se dieron el tiempo de simplificarlo, está el programa completo, pero ambos en sus páginas web tú entras y tenían como la idea y todo eso. Sí, pues no, mira, yo entiendo eso, pero lo que no entiendo es que esa misma gente se quede con una cuña que vieron en Twitter o en Instagram, donde salía, no sé, la Mónica González, weón, diciéndole a Jadwe, oiga, ¿por qué usted propone un ministerio de las telecomunicaciones para controlar la prensa, weón? Y se acabó la cuña. O las pymes, weón. O lo de las Exacto, pymes. Exacto, weón. Por ejemplo, a Jadwe le hicieron... Jadwe tuvo, creo que perdió muchos votantes en términos de los debates, sobre todo post-debate, donde, porque antes de eso trataban de buscarle cosas, y venía lo del anuario... La gente se reía, la simpatía te generaba lo de Jadwe, por ejemplo, hasta que mismo Jadwe también, hay que ser crítico también, imagino que el Partido Comunista tiene que ser crítico. Jadwe no tenía las habilidades blandas, weón, para poder subsanar muchas cosas, weón, lo pilló muy mal parado, tanto asesorías comunicacionales o qué sé yo, lo que tuviese que tener. Puta, yo sé que fome que eso valga, ¿cachai? Al momento de votar, yo insisto que tiene que ser el programa el que tiene que valer. Pero, no, pero igual vale. Claro, pero finalmente carácter. Sí, pues finalmente, y creo que eso le fue muy en contra. No supo el tema de las pymes, el tema de las drogas, que fueron temas muy enredados, porque cuando tú veías el meollo entendías, y a mí me parecían súper buenas las propuestas de Javi en ambos temas, ¿cachai? Tanto el tema para las pymes como el tema para... De hecho, era el programa que más invertía en pymes. Pues. Sí, pero el loco con su habilidad no supo sacar adelante eso. Pues. Cuando lo tenía súper fácil, porque su programa era muy bueno. La hueá lo tenía todo para ganar y no lo pudo hacer. Y el cual, el anticomunismo, la gente de izquierda que vive en su privilegio, y que Jave tuvo un buen manejo comunicacional y no supo sacar adelante, y él mismo se trampeó. Bueno, Jave se trampeó. Estoy de acuerdo. Tres puntos para que Jave no pasara. Y todo eso ahora probablemente va a chorrearle a Boric, ¿cachai? Obvio, ahora la porque, cara a Boric. Porque convengamos que el trato que le dieron a... Dale, el trato que le dieron a Boric y el trato que le dieron a Jave no fue ni de lejos el mismo. Para nada el mismo. Entonces ahora todo eso, toda esa catarata de mierda le va a caer a este muchacho, weón. Ya a ver cómo lo resuelve este muchacho, ¿cachai? Por lo que decía Jonan también, pues de que este muchacho tiene un montón de muertos en el closet, pues, y le van a empezar a sacar los muertos en el closet, pues, sí. Cuando se enfrente a un Kass, ¿cachai? Cuando se enfrente a un Artés, cuando se enfrente a, bueno, a un mismo Sichel, cuando se enfrente a un Sichel, todos esos muertos del closet van a empezar a aparecer de nuevo, ¿cachai? ¿Y qué va a hacer el loco en eso, pues? También otra cosa que yo creo que es interesante, que con Jonan lo hemos hablado mucho, de que desde el regreso de la democracia hasta, yo diría, la elección de los constituyentes, la franja y los debates solamente servían para endurecer tu electorado, ¿cachai? Como era un producto... Para reafirmarlo. Claro, era un producto muy de nicho para gente que ya tenía el voto seguro, ¿cachai? Tú no cambiabas tu voto, en el pasado tú no cambiabas tu voto a causa de un debate, ¿cachai? Ni cagando, pues, weón. Pero la experiencia internacional, ¿cachai? Como que demuestra que la época en la que vivimos de las telecomunicaciones, weón, de la inmediatez, de las redes sociales, ha permitido que mucha gente... Que muchos candidatos salgan a causa de cosas como los debates, como la cuñita en Instagram, la cuñita en Twitter, ¿cachai? La cuñita en Facebook, pum, claro, pues, weón. O sea, sin ir más lejos, en la experiencia reciente, ¿cachai? De política internacional, Macron salió así, weón. Macron iba último en las encuestas, ¿cachai? Cuando empezó la carrera presidencial en Francia, pues, weón. Y después de los debates, el weón, presidente de Francia, pues, weón. ¿Cachai? Donald Trump, weón. Nadie daba un duro por el viejo. Cambridge Analytica, presidencia, pues, weón. Y Daniel Jade, tres cuartos, lo mismo, pues, weón. Loco, este loco, si mañana son las votaciones, sale presidente, pues, weón. Debate, empezaste a morirte, amigo, pues, weón. Saliste segundo, pues, weón. Era ahí, ¿cachai? Entonces, qué importante. Qué bien le hubiera ido a Allende en la época de TikTok, conche tu madre. Esa es la guay. Era súper TikToker. Súper TikToker, fumaba así con sus lentes de hipster, New Age, un weón New Age onda. Ahí. En la blonde, weón. Entonces, como que pienso que hubo un. Que eso no pasó en la elección de Piñera, que no pasó en las elecciones anteriores, ¿cachai? Pero sí pasó en la elección de los constituyentes, ¿cachai? Que toda esa gente que no tiene el poder de comprar minutos televisión, que no tiene el poder de comprar carteles y weones que te den un flyer, sí tiene el poder de estar todo el día en redes sociales moviéndose, creando. Están de día en la calle, haciendo contenido, haciendo puerta a puerta, y después en la noche están en sus casas, en sus redes sociales, haciendo política, pues, weón. Y eso, demostrado en la constituyente, ha hecho cambiar el panorama político de Chile, ¿cachai? Y eso hizo totalmente. Que también Jave no saliera, como bien dice Jonan, pues, weón. Y eso es muy importante, weón. Muy importante. Porque caché que Lavín jugó la carta antigua, ochentera. Voy al matinal. Nadie ve el matinal, Lavín, weón. Chúpalo. Nadie ve el matinal, Lavín. Entonces, y Sichel, no sé qué hizo. Bueno, Sichel se juntó con los empresarios, filo. Pero Jadwe jugó más de esas cartas comunicacionales, como bien dice Jonan, y murió, pues, weón. Entonces, qué importante eso otro, para las elecciones futuras, weón. ¿Cómo van a cambiar las votaciones después de un debate, weón? Bueno, desde esa perspectiva, Boric tiene hartas ventajas. Es buen que yo creo que tiene buen manejo comunicacional, o al menos ahora como candidato a presidente, porque como diputado también ha tenido harto abrupto, también ha tenido como un historial de polémics, digamos, sí, de alguna forma. Y sí, también creo que toda la caca que está oculta de Boric, que no debe ser poca, porque no le tengo nada de fe a ese hombre, va a salir ahora con rimbombante, weón, con harta chaya, weón, porque ya no está jado de púa. Así que viene este tipo. Y ver qué se va a suscitar con los demás gente, weón. Históricamente, al menos las últimas elecciones, han habido hartas unas papeletas culias gigantes, porque han habido hartas candidaturas presidenciales, y yo creo que este va a ser el momento donde más candidaturas probablemente se van a querer levantar de la independiente. Ya suena, por ejemplo, el profe Artés. El profe Artés ya está juntando firmas. Sí, que ya está juntando firmas, por ejemplo. Me imagino que manda alguno de esos personajes que estuvo podría volver. Esperemos que no vuelvan muchos muertos. Jocelyn Holt está juntando firmas también, lo leí. Y la señora del bus, de este bus de en contra de... el evangélico. El bus homofóbico. Sí. Oh, qué terrible. El bus por la igualdad, no me acuerdo cómo se llama. Ella igual está juntando firmas, weón. Y el Dr. File, ¿no? Puta la weá. No, Dr. File creo que ya está. No sé si está juntando firmas, amigo. Bueno, está con su partido. O sea, está listo para la presidencia. A mí me va a gustar eso porque voy a saber cómo se llama, weón. ¿Qué cosa, el partido? No, Dr. File. No, para mí es Dr. File, señor File. Caché como que la weá va a decir Dr. File. El señor Dr. File. Presidente de la República. Bueno. Sigamos, amigo. Sí, no, yo solo eso. Yo creo que, y como mensaje, como al menos de mío de cierre para este tema, yo entiendo que hay que hablar de este tema de la política institucional. A mí no me gusta mucho porque siento que de repente cuando hablamos tanto los políticos, weá, le damos tribuna, ¿cachai? Como que los farandulizamos un poco. Y hablar de estos viejos culiados me da lata, weón. Pero entiendo que hay que hablar de ellos porque, weón, como decía, la institucional. Y también otra cosa que también entendí ahora, weón, ahora muy de golpe. Esa fe mía de querer cambiar las cosas de la paz, los territorios, de la organización popular, ya no fue, weón. Ya no fue. Eso va a volver de nuevo cuando estemos más en la crisis, que solamente el capitalismo a nivel mundial solo apunta a crisis, crisis, crisis, agudizar crisis. Así que si Chile está en una crisis, solo nos espera agudizar crisis, ya. Entonces cuando se vuelva a hacer más hueá esa crisis y estemos más en la caca, ahí va a haber un nuevo, probablemente una nueva revuelta ya con este antecedente mucho más cercano, ¿verdad? Y probablemente se puedan activar de nuevo desde las bases. Yo veo que se perdió, que ya se perdió, que ya no fue la vía. Desde acá, desde mi experiencia del trabajo con los cordones territoriales de acá del norte a nivel nacional, ninguno pudo llegar a buen puerto. Se trabajó mucho, trabajó durante mucho tiempo, pero simplemente no se pudo por varias cosas. Está el factor COVID, weón, que hizo que la gente se mermara. Está el tema político, ¿verdad? Desde la convención constituyente, que también hizo que se mermaran muchas cosas de base, porque se le está entregando todo, se le está cediendo todo a la institucionalidad. La institucionalidad de la convención constitucional, que no es una asamblea constituyente, la convención constitucional como institución, y el tema de la carrera presidencial también como institución, ¿cachai? Que con los partidos diputados, senadores, qué sé yo. Yo lo veo muy difícil, así que creo que hay que apuntar para allá, pues, bueno, hay que poner el voto, hay que hacer la pega institucional, pero mi llamado es a que en lo posible, o no, hay que la lucha está realmente en volver a reactivar ese tejido social que se estaba creando desde el estallido y que no teníamos desde hasta el 73, pues, bueno, donde que realmente las federaciones pudiesen conectar, ¿cachai? Que no estuvieran ahí las federaciones de estudiantes, que se pudiesen conectar y aunar, ¿cachai? Bueno, los estudiantes siempre han estado unidos, pero digo los territorios mismos, las asambleas territoriales populares, los colectivos sociales, que también funcionan de manera dispersa durante la revuelta social, aumentaron sus filas, pudieron conectar, hubo un avance, yo creo que y fue muy bonito lo que se dio. Yo espero que la gente sí siga haciendo la pega desde lo institucional, que aparte no se está haciendo bien, porque por algo sale Boric, ¿verdad? Pero que se siga ese trabajo y que no se abandone en ningún momento la organización popular y que no se suelte las calles. Bueno, creo que eso es súper importante y lo tengamos todo súper claro, que cuando salte la mano para tomarse las calles, hay que estar ahí presente. Siempre hay que estar presente. En la medida que se pueda, siempre estar presente en la calle. Y eso es importante, porque del institucional no vamos a cambiar nada. Estoy totalmente de acuerdo. Estructuralmente, siguiendo ese llamado, sí, bueno, hay que... Creo que la historia reciente del país ha demostrado que cuando la calle se alza en fuego y sangre, pasan cosas. La institución reacciona. La institución no va a tomar la bandera, no va a tomar ellos como la wea para cambiar la calle. No. Hay que asustarlo un poco. Está cómoda, po. Hay que removerle. Los grandes cambios de Chile, 2006, 2011, la wea de... Exactamente. Han venido por cambios de las bases. Exactamente. Y citando a la gran Luisa Toledo, que le hicimos un video recientemente, loco, estudien, lean, vean lo que está pasando en la calle y siempre que puedan salgan, weón. Siempre que puedan salgan a pegarle a un weón. De la forma que sea, desde el intelecto, desde el grito, desde el cartel, desde la institución, estudia, pone tu arte, tu mente a disposición de la lucha, pero anda a pegarle a la institución que te pega todos los días, weón. Anda a hacerlo. Sí, no necesariamente con una piedra, weón. Con las herramientas que tú tengáis. Si tu herramienta es una piedra, anda, weón. Si tu herramienta es una barricada, hazlo, weón. Pero que sea por los motivos correctos, weón. Que sea para que el día de mañana nos dejen de pegar a nosotros, weón. Sí, honor y gloria a Luisa Toledo, amigo. Que no lo habíamos dicho, no lo habíamos dicho, bueno. Sí, importante, amigo. Me sí. subo. Sí, sí, sí. Sigamos, muchachos. Inició. Inició la convención constitucional, como bien adelantaba el Jonan. Un turbulento inicio de la convención constitucional que se finalmente instalaron en el ex Congreso de Santiago y ha ocurrido todo una suerte de serie, ¿no? Tienen ahí su pequeña serie de Netflix, bueno, esto bueno, en la convención constitucional. Ha pasado de todo, todos los días pasa un poco, el partido que no se podía instalar, ¿cierto? Este señor Encina, que le pagaban 7,5 millones de pesos, mensuales. Exacto. Para que hiciera su trabajo, y no lo hizo, le echó la culpa a BTR porque no había internet en el ex Congreso, los constituyentes entraron, no habían computadores, no habían basureros, no había papelería, no había básicamente nada. Cuando se logró instalar, la Universidad de Chile dijo que iba a pasar todos sus campus, que estaban todos listos para que la convención constitucional se instalara ahí, con ayuda del colegio médico. Y este señor Encina dijo, weón, mi trabajo, me pagan 7 millones, tengo que hacer mi trabajo, y de un día para otro todo estaba bien instalado. Y no exento de polémicas, ¿no? Algo que a mí me gustó mucho es la elección de Elisa Loncón y su vicepresidente Jaime Baza. Elisa Loncón como la presidenta de la convención y Jaime Baza como su vicepresidente. Uh-huh. Lo primero que se votó, que agarrándome las palabras de Natalia quizá en el último programa, que es algo que hemos reivindicado en cada programa que hemos podido aquí, no se puede construir un nuevo Chile si no se liberan a los presos de la revuelta. Y la convención constitucional, lo primero que hizo fue votar un enunciado, ¿cierto? Un comunicado, muchas gracias, respecto a este inciso. Y bueno, de ahí para adelante ha pasado de todo, pues ahora hace poco el Frente Amplio se hizo con el poder de los coordinadores de la Convención Constituyente, con votos de la derecha, esta otra innombrable, yo nunca la voy a nombrar en este programa, tiró unos dichos racistas, weón, en contra de la presidenta. Ay, qué de la cabeza, convención. Así que muchachos, a grueso modo, porque obviamente el trabajo de la convención no lo podemos saber a menos de un mes de la convención iniciada, pero a grosso modo, ¿qué les ha parecido el desempeño de la convención constitucional? Parto contigo, Pitu, y después Johnny. Bueno, salió hace poquito, no es del funcionamiento, no es de cómo funciona esta cuestión, pero ya salió el primer contagiado de coronavirus. Comentario. Hablando de lo mismo respecto a los espacios, también leí por ahí que estaba la posibilidad de que fuera itinerante, que estuviera moviéndose de región a región, lo cual me parece una excelente idea. Que debería ser, pues bueno. No sé si, bueno, tengo sentimientos encontrados por el tema de la pandemia, pero creo que es necesario que se vayan imbuyendo de la territorialidad, considerando que forma parte... una de las partes más importantes de por qué la convención constituyente es tan relevante para el futuro del país. Me acuerdo de haber visto la elección de doña Elisa y de don Jaime. Fue bien impresionante, honestamente, fue bien interesante. Primero se dijo que no iba a ser porque habían habido protestas, ¿se acuerdan? Se paró dos horas y no, esta primera sesión no se va a parar y no sé qué cuestión. Bueno, finalmente lo hicieron, y yo creo que lo más importante de esa primera jornada que fue televisada fue darse cuenta de que este es un proceso súper largo, que todas y cada una de estas decisiones que van a tomar es infinitamente larga, porque tenéis que contarlo, todos tienen que votar. Ahora la última, estuve viendo la sesión del hemiciclo de hoy día, y está bastante más rápido. Ya no tienen que ir a votar con papelito. Es como la votación del... el Congreso. Como el Congreso, justamente. Y donde se mueran un poquito más es a las personas que están votando online, ¿cachai? Okay. Pero puta, son 10 personas todavía. Pues, bueno, yo creo que van a ser más, y finalmente si esto... Yo creo que eventualmente se van a terminar haciendo todas online. Pero creo que ellos también tienen la posibilidad de votar como en el Congreso desde su casa, así que igual lo hace rápido. Pero este ejercicio democrático está bien interesante, súper, súper, súper, súper interesante. Me perturba profundamente lo que decías tú, Pelado, al inicio, de que el Frente Amplio ya se hizo de un chanchullo, ya se ganó una coordinación de una comisión. O sea, no es solo una comisión, ¿ah? Lo que hicieron fue quedarse con uno de los dos espacios de coordinadores. Y los coordinadores son los que van a determinar el funcionamiento de la convención, güey. Pero yo entiendo, puedo estar equivocado, pero yo entiendo que es la comisión como coordinadora que va, como sí, claro, dices tú, a determinar la... Sí, porque está regentada por dos personas. Uno de ellos, claro, del Frente Amplio, con votos de la derecha. Y ahí hubo otra polémica, que estaban pidiendo que podrían haber sido perfectamente dos mujeres y no obligatoriamente un hombre y una mujer, y ahí nace el tema de... ¿Qué decís tú de que hubo el chanchullo con votos de la derecha? Y bueno, puta, no sé, man, tengo miedo. Siempre... siempre pisando huevos en Chile. Oye, es peludo, man, es peludo. ¿Cómo? Yo dije, ya salieron, weón. De aquí en más todo va a ser fluido porque la derecha no alcanzó a tener un quinto de los asientos. Y weón, y ya están en chanchullos culiados, no ha pasado ni un mes, ni un puto mes, y ya están con chanchullos. Qué rabia, weón. Qué rabia, un proceso que debía ser... Se sabía que no iba a ser, estamos en Chile igual, pero que debía ser limpio, pulcro, transparente, prosocial, weón, en la búsqueda del bienestar para todos y todas y todes y todos con X entre medio, weón, se fue a la chucha. Y lo más probable es que de aquí a que se acabe en los próximos 11 meses teóricos, nos vamos a dar cuenta de que van a haber más chanchullos culiados. Estoy feliz de que le hayan hecho todos los paneles necesarios a esta buena de la Marinovich, no sé cómo se llama, respecto al uso de la lengua mapuzungún. Creo que corresponde. Bacán si todas las personas de todos los pueblos pueden ocupar sus lenguas, weón, porque fueron elegidos para representar a esos pueblos, weón. Y son personas que, no sé, pues, yo creo que perfectamente pueden haber personas del pueblo mapuche que no saben hablar español, weón, y que, weón, no van a tener acceso a hablarla, weón, a saber qué están diciendo. No, vaya a ser la chucha. Así que qué bueno que les paren, que no le acepten ninguna weá y que la weá venda humo nomás, pues, weón, si la única weá que ha hecho todos estos años. Me carga, weón, la odio con mi alma. ¿Cómo que fuma, y como fuma humo también la weá, no? Está ahí clara, weón. Impresentable. Oh, qué nefasta, weón. Qué buena nefasta. Pero bueno, no vamos a ensuciar esta linda conversación con el nombre de la weá. Así que eso, estoy expectante, espero esto... Mira, quiero conversarles algo. No sé si están, no sé si tienen un tiempito al respecto, pero... que no vaya a vender, weón. No, nada. Quiero conversar algo de las conversaciones que hemos tenido en mi casa, que yo creo que pueden ser... Por supuesto. Yo sé que me estás opinando. ¿Ah? Claro. mi papá está vendiendo unos quesitos. Cago que contarles, pero tengo un poco de tiempo. No. Mi mamá, por ejemplo, me decía que ella le molestaba. Como que no sé si le molestaba o le llamaba la atención o le generaba ruido, no sé cuál es la palabra adecuada, pero era una sensación, una emoción así egodistónica. No le gustaba la verdad. De que llevaban 3 semanas, 2 semanas y ya estaban dando excusas. Como que el lenguaje que estaba teniendo que estaban teniendo los constituyentes era súper de, ay, es que estamos muy cansados, ay, es que no sé qué. A mí me da la hueá porque las personas, o sea, porque son personas, pues, weón, y la pega que hacen igual es entera larga y está bien que estén, que se quejen, pues, weón, ¿cachai? Que se quejen. Pero mi mamá decía, es que se van a agarrar de esas weas para hacerlos cagar. Los van a mirar como débiles, los van a mirar como penca, después van a buscar. Los van a invalidar en la medida de que ellos no puedan, ellos y ellas no puedan manejar mejor su lenguaje. Y a mí me perturba mucho esa weá porque las personas fueron elegidas por ser personas, pua, ¿cachai? Fueron elegidas por ser uno más, teóricamente, ¿cachai? Y si yo creo que lo que dice mi mamá lo viven muchas personas porque desde ahí, porque forma parte de la narrativa institucional, pua, ¿cachai? Claro. De la narrativa del mass media, ¿cachai? Claro. Y porque también me imagino que existe como un desconocimiento respecto al grueso trabajo que se está haciendo allá adentro, pues, bueno. Totalmente, y el esfuerzo que significa, no sé, pues, que viaje gente del otro extremo del país bueno, están en el centro, pero se entiende el punto, pues, bueno, ¿cachai? Igual son miles de kilómetros, ¿cachai? Y que empiecen a sacarse, pero ¿cómo se quejan si ganan no sé cuánta plata? Puta, hermano, ¿estáis escribiendo el futuro de Chile? ¿Entiende? parte del futuro de Chile, obviamente. Entiende la weá que estás haciendo, pu. O sea, entiende el valor de la pega de los locos. Son personas, deja que los weones se quejen, que sean, nuevamente, que sean personas, pu. Y eso, eso me perturba profundamente. No sé cómo lo ven ustedes, no sé si le ha tocado vivir algún relato de eso. Me perturba que tenga razón. yo por lo menos lo vi harto en redes sociales, sobre todo después de lo que dijo la churra, de que estaban cansados y tal, y vi por redes sociales que lo hicieron mierda, bueno, que lo basurearon al loco, porque loco, un día de trabajo y ya estás cansado, pues, nunca he trabajado un día en tu vida, pues, bueno. Pero como todo, yo creo que esas narrativas mediáticas, weón, al final se las lleva el tiempo, pues, weón, si es que, bueno, lamentablemente nuestro país tiene tan poquita memoria, weón. Entonces, al final veremos, lo jugaremos en el plebiscito de salida. Yo creo que ahí yo jugaría el partido largo. ¿Cachai? Esperaría el partido largo antes de empezar a desacreditar a gente. Por su trabajo. Obvio. Por su trabajo, no por su forma racista de actuar. ¿Cachai? Por lo menos yo creo eso va a pasar, sin duda, va a pasar. Porque tenemos nosotros, lamentablemente, la costumbre de que a las personas que elegimos para que nos representen, efectivamente no trabajan, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Como tres cuartos de las personas que están en el Congreso o nuestro propio presidente, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, yo entiendo que es algo hereditario que tenemos, ¿cachai? Pero en el partido largo, probablemente tengo fe, un poco de fe, de que estos weones van a demostrar que fueron elegidos de forma correcta. El grueso de ellos. No sé qué opina Jonan. Y Jonan, también después tu opinión sobre todo este proceso, weón. Lo uno, yo creo, a mí me ha sorprendido un poco me ha sorprendido bastante la labor de ciertos constituyentes. Me parece bien que se tome el tiempo que se debiesen tomar, weón, porque, por ejemplo, yo siempre apunté, y mi lógica, yo bien decepcionado por el acuerdo por la paz y todo esto que el mecanismo que se ocupa finalmente, que es la convención constitucional, porque... Disculpa. No sé si te interrumpí, iba a decir justo esa aclaración, pero hace un rato hiciste la distinción entre asamblea, indicando que no era una asamblea, sino una convención. Claro. ¿Podía explicarme, por favor? Sí, ¿qué? Por supuesto. Todos sabemos, los que marcharon, aunque sea una vez, entendió que en la calle el grito era asamblea constituyente. Sí. Ese siempre era lo que uno veía, ¿no? Se uh-huh. necesita de forma urgente una asamblea constituyente, ya. Ya que gritaba por atrás, libre y paritaria, ya. Pero era lo que se pedía en la calle. Entonces, claro. Después se firma este acuerdo, ¿verdad? De la convención constitucional, que no se llama, que no es constituyente, es constitucional, tiene razón de ser, y aquí le explico de manera súper rápida. La Asamblea Constituyente es un órgano autónomo que define sus propias bases y lineamientos para generar una redacción de una constitución. Y se hace a través de las mismas bases, ¿cachai? Hay un órgano redactor. Pero las ideas fuertes nacen a través de asambleas territoriales donde se van adjuntando ideas macros que terminan en un cuerpo redactor. Hay varios mecanismos de cómo hacerlo, ¿cachai? Desde acá, la gente que estaba en la calle marchó antes, y lo digo porque tengo la experiencia de que estuve trabajando también en eso, se levantaron metodologías de trabajo para, por ejemplo, decir cuántas agrupaciones de órganos reactores o asambleas reactores tienen que armarse en torno a cantidad de población en un territorio, cuántas cuadras de manzana tiene que haber un grupo, y así. Se genera una metodología, y hay metodologías probadas también. La asamblea constituyente fue lo que tuvo, por ejemplo, Colombia en su momento, lo tuvo Uruguay, Bolivia, que han logrado levantar asamblea constituyente para cambiar su constitución. En el caso de la convención constitucional no es un órgano autónomo, porque se rige bajo las leyes que se le puso alguien más, ¿cachai? Que es lo que, bueno, por lo que están luchando, claro, que es lo que están luchando ahora los constituyentes, o constitucionales, mejor dicho. La convención constitucional no tiene esa autonomía de la asamblea constituyente, porque se rige bajo ciertos parámetros que lo impone otro ente institucional, que desde aquí fueron los del acuerdo por la paz y son los que redactaron, por ejemplo, el acuerdo de los dos tercios, lo que tiene que adscribirse a los tratados de libre comercio, donde no pueden pasar a llevarlo, ¿verdad? Lo que ya está escrito Chile, entre otras cosas. Y desde ahí ya claramente no iba a ser lo mismo, ¿cachai? También la asamblea constituyente, la diferencia es que tú puedes participar de estas asambleas territoriales donde se definen los lineamientos de la nueva constitución, por ende es mucho más participativa, tú tienes mucho más incidencia en los territorios, no tenés que llevar a 150 hueones a pasear a las regiones porque se escribe desde las regiones, pues, bueno. Claro. Entonces es simplemente otra cosa. Lo que nos entregaron nosotros fue una quimera maquinada, ¿no? Ahora, ¿dónde está la importancia de que esto pueda llegar a buen puerto? Justamente en quienes fueron electos. Primero se pasó la primera barra, que era la como tú bien mencionabas, era la que uno le tenía más miedo, el acuerdo de los dos tercios, ¿verdad? Que históricamente en el Congreso ha frenado todas las demandas sociales. Se logró sobrepasar gracias al voto de la misma gente que le dio el respaldo. Le dijo, sí, realmente no queremos una hueá de derecha, no queremos seguir con lo mismo, así que vamos a hacer los escaños. Le damos los suficientes escaños a esta gente para que pueda hacer los cambios. Se logró. En teoría, en el papel, se logró. Lo tengo a mí al Frente Amplio. Se logró, ¿ya? Se empezó la primera barra. Segunda barra, me parece bien que muchos de los constitucionales, sobre todo que son de la lista del pueblo, se han parado a Ochoro, lo cual es un punto bacán, en dos términos. El primero, que ya se está zanjando, que tiene que ver con la liberación de los presos políticos de la revuelta, lo cual entiendo, como dijo recién, no se puede construir un nuevo Chile con esta gente que ha luchado por el nuevo Chile, presa. Así de simple, no tiene pie ni cabeza. Y la segunda tiene que ver con cambiar la regla, le dicen cambiar la regla del juego, la gente de la derecha, de no tener que adscribirse a los tratados de libre comercio, muchos de ellos altamente neoliberales, bueno, que te van a marcar muchas pautas de cómo construir el Chile, ¿cachai? Desde esa perspectiva, he visto muchos constitucionales que están justamente parándose y hablando de este tema. Es la nueva lucha que van a hacer. Delimitar de que, evidentemente, tal como metía Cuco a la derecha, no es una hoja en blanco esta nueva constitución. No es una hoja en blanco. Los cabros no van a rayar desde una hoja en blanco. Tienen parámetros. Aquí pueden rayar y aquí no. Y lo que quieren los constitucionales es una lucha que desde el interior cambiar esa regla que estaba impuesta. Libre comercio, escribirse los datos de libre comercio. A eso quiero agregar algo que escuché el otro día que dijo Jaime Baza. Le preguntaron sobre esto, el tema de los tratados internacionales, porque es tema, es temón. Entre otras cosas, porque eso toca la legitimidad de la AFP. Entre otras cosas. Primero, recordar que tenemos un capítulo sobre la Asamblea Constituyente, que puede haber estado apareciendo por aquí, va a aparecer por aquí arriba, y si no, obviamente lo pueden mirar aquí en nuestra lista de capítulos, ¿no? Jaime Baza dijo que si bien la convención no puede sobreponerse a ningún tratado de libre comercio, puesto que, como bien dice el Jonan, claro, es un cuerpo que está sujeto a leyes, a supraleyes, como esas leyes son, por ejemplo, la constitución actual, que ahí está el juego de la web. La constitución actual hace que la convención no pueda, ¿cierto?, violar, entre comillas, los tratados de libre comercio. Pero, la convención redacta una nueva constitución. Y si esa nueva constitución, ojo, contradice los tratados internacionales por un estatuto legal, la nueva constitución puede replantear el tratado internacional. Exactamente. Ya. Entonces, ese es el juego al que está apuntando estos constituyentes que dice Jonan, entre ellos Jaime Baza, ¿cachai? De que a raíz de la nueva constitución, replantear los tratados internacionales que tiene Chile en este momento, ¿cachai? Claro. Y eso va a ser una vez la constitución sea aprobada con el plebiscito de salida, Pugón. Bueno, eso, en el momento creo que las discusiones se van a frenar mucho por esta temática, sobre todo la gente derecha, decir, no podemos ver por esto, por ejemplo, el fin de la AFP, porque el Tratado de Libre Comercio, que es el que está escrito Chile, dice que no se puede, pues bueno, eso está redactado bajo la actual constitución. Entonces, esa pelea, esa discusión va a ser lenta, va a tomar tiempo. Yo dudo que van a tomar 11 meses. Por ejemplo, los 11 meses también es algo que en una asamblea constituyente no hubiese pasado. La asamblea constituyente, el mismo órgano autónomo, da el tiempo necesario para redactarlo. Por lo general toma años, 2 años el promedio. Acá lo quieren hacer en 11 meses, weón. Discusión importante y discusiones estructurales, una constitución, pues bueno, desde ahí se arma todo lo que viene después en política pública. Más encima son 9 meses con 3 meses de repechaje. Claro. O sea, ni siquiera son 12 meses, son 9 meses. Imagínate, desde que partió y todavía no se han puesto a sentar a redactar esta nueva constitución porque es complejo y porque como, y ahí eso me parece bien. Yo tenía muchas dudas de esta convención constitucional porque pensé que iban a sentar a redactarse como si nada. Pasándose sin luchar los tratados de libre comercio, sin importar lo de los presos de la revuelta, sin importar muchas cosas. Por eso digo que me ha sorprendido gratamente. Ahora veo con mal ojo lo que tú bien dices, la opinión pública respecto a esto, de no entender que son procesos largos, de no entender de que hay que apañar a estos cabros para seguir esta lucha, porque eventualmente, si redactan hoy en día con las leyes que están impuestas, y que es lo que muchos vimos, no van a haber cambios tampoco muy estructurales, ¿cachai? De los que realmente, o sea, es la oportunidad, pues, cabrón, esa weá, es la oportunidad. O sea, la gente, tristemente, de alguna forma, la gente se levantó en las calles, weón, los metieron presa, hubieron violaciones, hubieron, a gente las tocaron, a gente que se le, puta, weón, volaron ojos y qué sé yo. Gente y murió, todo weón. Eso desencadenó para que estas personas, para que pudiesen, gente murió, no es menos, obviamente, para poder escribir esta nueva constitución. Entonces, puta, es como, es ahora o nunca, pues. Entonces, ¿cachai? O sea, no quiero volver a que el pueblo, que mi gente, weón, que la gente con la que uno convive vuelva a pasar eso, pues, weón. No quiero que tengan que volar nuevos ojos más para tener que redactar una nueva constitución, pues, weón. Entonces, ahora o nunca, y bajo ese precepto de ahora o nunca, comillas, es que me parece bien la postura que han tomado estos constitucionales, sobre todo de la lista del pueblo, que han sido mucho más coherente con lo que se espera, creo yo. Así que lo veo con buen ojo, ¿no? Pero tiene un gran camino muy difícil y sin duda se va a poner a cuesta con la opinión pública cuando comiencen a demorarse, cuando se comiencen a trampear y con toda esta mierda que ya ha suscitado, weón, de la nada, donde se ha levantado. Hemos hablado de la serie de Nino Vichén con lo de la presidenta, ¿cómo? Loncón, por ejemplo. Hemos tomado ese tema y también ha sido eco en los medios, ¿cachai? Tema, weón, si bien no dejan de ser importantes porque hablan de cómo vemos Chile, de cómo queremos ver este nuevo Chile, sin discriminatorio, sin discriminación, ¿cachai? Sin pelotudeces de esta gente culiada que está muy acomodada en sus sitios, weón. No son los cambios estructurales fundamentales, weón, ¿cachai? Estamos recién en una parte incipiente y la opinión pública le va a pasar la cuenta. Así que hay que estar haciéndole el aguante nomás, creo yo. Hay que verlo, sí, hay que ver lo que viene. Y lamentablemente, como decía, este ya parece que es el camino, güey. La Asamblea Constituyente lo estoy viendo cada vez más lejos de toda la posibilidad nacional, pero no hay que perder la fe, güey. Sí, para eso la organización es importante. De repente, si hubieran otros constituyentes, yo le hubiera perdido la fe a la convención también, pues, güey. Pero se han mostrado estoicos, sí. Sí, sí, sí, yo estoy sorprendido de su desempeño, güey. Estoy sorprendido de su desempeño. Pero hay que ver, pues. Avanzando sí. Rápidamente, tenemos dos... Voy a buscar una chelita igual. Voy. Vaya nomás, amigo, vaya nomás. Vamos a presentar. Comencemos a darle la puta a la. ¡Papá! Sí, amigo. Nos metimos en un punto así, pero. No, pero es que estos temas lamentables. Es que están densos, sí, puta. Sí, es lo mismo que la vez pasada con las primarias. Y esta weá, aunque no queramos, tenemos que hablarla. Y cuando empezamos a hablarla, nos vamos, pues. Sí, pues, verdad. Pero han ocurrido hartas cosas. Vamos de lleno con eso. Que la gente esté enteradita y no sabe este programa sin estar. Te tengo acá una denuncia terrible que llega desde el río Chaufquén, en la región de Los Ríos. Bueno, valga la redundancia, bueno. Que, bueno, el periodista, tu colega Luis Andaur, denunció que hay una hidroeléctrica, ¿no?, que está arrasando con el bosque nativo del lugar. Voy a poner aquí el video de esto. Que está arrasando con el bosque nativo del lugar. Y, bueno, obviamente, la noticia no apareció en ningún lado, pero en el video se pueden ver árboles nativos de nuestro hermoso sur de Chile que están desapareciendo, bueno, en pos de una nueva zona de sacrificio que yo busqué y rebusqué. Y no encontré la hidroeléctrica, weón. Estas son cosas... ¿Por qué estas cosas no pasan? ¿Qué pasa, Jonan, weón? Más zonas de sacrificio, weón. Nuestro... Y que están ocultas de nuestras narices, weón. Exactamente, weón. Del común, pues. Si este loco no saca, no graba ese video, weón. No hay común. Exactamente. Esto fue difundido por Megáfono Popular, una cuenta de Twitter de periodismo independiente. Uh-huh. Y que, bueno, importantísimo. Y, bueno, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Que esto tiene que ser... Un temazo a discutir en el nuevo Chile, en la nueva constitución y en el nuevo presidente también, ¿no? Porque históricamente, sin ir más lejos, la última que tuvimos de la izquierda, entre comillas, Bachelet, fue una de las que permitieron que las zonas de sacrificio crecieran, de que se instalaran nuevas termoeléctricas y que básicamente el país sangrara mucho más. Pitu, Jonan, opiniones sobre esta denuncia que nos llega desde la región de Los Ríos. Quiero decir una cosa cortita antes de que hable Johnny, que se me ocurre, debe saber más del tema. Un abrazo, Luchito Andaur. Bueno, llegué tarde, pero entiendo que estamos hablando de lo de Luchito Andaur, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Grande Luchito Andaur, man. Grande Luchito Andaur. Ojalá, porque ha salido a hablar de varios temas. Cuando salió esta weá de Truful, puede ser. Uh-huh. También habló, man. No tenía idea de que era periodista. Y que bueno. Gracias Luchito por darnos a conocer esta mierda que está pasando. Una de las tantas mierdas. Eso. Aguante. Sí. Sí, lo mismo, bacán lo de Luis Andaur, porque entendemos que, bueno, hay que tener valentía, weón, en Chile para este tipo de denuncias, entonces, sobre todo si hay un rostro conocido, weón, porque hemos sabido de cuánta gente sindicalista, sobre todo, han terminado suicidados, ¿verdad? Frente cuando se meten en los bolsillos de weas cuantiosas que nosotros, me imagino, yo que las ganancias de una hidroeléctrica son números que realmente no entendemos, weón. Yo creo que bueno, igual que yo, si veo esa weá en mi cuenta bancaria, me vuelvo mono, weón. Así que cuando corren tantas lucas, weón, hay que tenerle hartos cojones. Lo de la hidroeléctrica, obviamente, que es un tema que tiene que ser tomado en la nueva constitución. ¿Qué duda hay que el medio ambiente, el gran talón de Aquiles del capitalismo que nos va a llevar al caos máximo en la vida? Así que, weón, el patrimonio natural, que es una weá que no vuelve, weón. Es el patrimonio natural cuando destruye un bosque nativo de miles de años, es una weá que no va a volver, probablemente va a volver, sí, miles de años más, pero eso es cuando no esté este mismo sistema depredador, pues. Así que es importante que la constitución se pueda abordar este tema, obviamente se va a abordar, así que sí, esperemos que no haya más de esto. Yo me agarro de unas palabras que dijo Jonan varios programas atrás, de que la crisis del capitalismo involuntariamente acarrea una crisis medioambiental, weón. Obviamente. Es obvio. La crisis del capitalismo, exacto, conlleva una crisis medioambiental a nivel global y lo estamos viendo en todos los territorios, weón. En todos los territorios, weón, de ver las noticias nomás, independiente de si son más media o no, weón, si está acuático, en todos los continentes. No sé, pues, bueno, haciendo eco un poco de lo que decía el Johnny, ¿a cuántos dirigentes medioambientales no se han piteado en todo el mundo, weón? El Amazonas ahora está hecho mierda. Como dijo el pelado en una conversación que tuvimos alguna vez, el Amazonas tiene cáncer, por mano. Hay partes del Amazonas que están soltando más CO2 del que son capaces de recibir, pues, ¿cachai? Y como dice Johnny, Luchito es una persona bien valiente, pues. Chile es uno de los pocos países que todavía no firma el tratado de Escazú, si me no me falla, exacto, se llama el nombre. Exacto. Que es el que protege finalmente la vida de las personas que pelean por el medio ambiente, pues, bueno. A raíz de eso, no sé, pues, se murió este compadre que era pescador, que es de los más conocidos, porque si hacemos memoria deben ser cientos, solo en Chile. Bueno, sin ir más lejos, la Carolina Vilches, que la tuvimos aquí también, que ahora es constituyente, la han amenazado de muerte cuántas veces. Bueno. Así mismo. Le quemaron el auto hace poco, si no me falla. Sí, pues. Y es brígido todos los años. No sé qué organización hace como un conteo de los dirigentes que mueren, de los dirigentes medioambientales que mueren, y todos los años es el año récord. Desde los últimos 10 años es el año récord. Qué horrible. ¿Cachai? Y no va a mejorar. Porque como bien decían ustedes, pues, el capitalismo es depredador, es inviable con la vida en la Tierra. La lógica del crecimiento constante en un lugar que no tiene recursos constantes es ridículo. Hoy día leía en Reddit una weá, me da mucha risa, me da mucha pena. No quiero hablar de la crisis porque me va a dar más depresión, pero me decía que los humanos están tratando de transformar la Tierra en Venus antes de llegar a Venus para terraformarla. Joder. Porque, hermano, es inviable. Bueno, pelado, tú que estás en Canadá, están cuáticos los incendios forestales, weón. Sí, pues bueno, en Australia hace no mucho tiempo la misma Sydney fue depredada por una seguidilla de incendios forestales que evidentemente pueden tener una raíz natural, pero la raíz de esos incendios responden al actuar humano, weón. Bueno. Es obvio. Lo dijo la gente Smith, weón, somos un puto virus, weón. Joder. Jonan. Bueno, con el sistema actual sí, obviamente somos un virus, weón. Difícil cambiar el sistema, pero sí hacer pequeñas cosas, ¿no? Pequeños granitos de arena para pa poder llevar y de alguna forma aplacar este sistema, que además es macabro con sus personas, como por ejemplo lo que está sucediendo con los viñeteros de Itata en la región de Ñuble, donde se denuncia que la viña Conchitoro ha movido las tasas de precio de la compra de uva de manera, bueno, sumamente arbitraria, dejado el kilo, fijó ellos por su parte, que son los que compran la uva a estos viñeteros, ¿verdad? Artesanales, que bueno, tienen toda una cuestión ancestral de cómo recoger la uva. Le pusieron el precio de la uva a 100 pesos el kilo. O sea, puta nada, pues, weón. Así que Concha y Toro, esta mega empresa que de los viñedos al sur de Chile, que no tiene quien le compita, estos viñedos artesanales de Itata no tienen cómo hacerle peso, y vienen estos güeyes y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ir comprando la uva, pero hacen peso. Así que lo que hizo básicamente es que muchos de estos viñeteros que están reclamando y están haciendo la denuncia, me imagino que está el video ahí también, amigo, apareciendo, han reclamado justamente de que no, de que es inviable, por ende van a tener que cambiar el rubro. Igual me parece sumamente triste, muy triste, que nuevamente vemos como esta weá que nos venden de que el mercado se regula solo y es tan bacán, y la weá por el pico, weá, por el pico, porque el grande aplasta al chico en este sistema de mercado liberal, weá, que nos quieren vender como algo bueno, pero jamás se ha regulado solo. Entonces acá también la importancia nuevamente de ver manera. Yo tengo muchos resquemores con el Estado, entendiendo que el Estado también es como una máquina institucional para conservar el status quo, ¿verdad? Pero y bueno, ya que está, que haga algo, pues, ya que está, y hace algo, pues, ya no queréis mantener el status quo, pero bueno, no hagáis que pisen al poblador, bueno, al trabajador, al obrero, bueno, y regula el mercado que sea, bueno, regula que estos monopolios culiados gigantes que tienen las grandes empresas no hagan cagar a tu gente, a la gente de tu país, de tu territorio. O sea, a mí me parece inconcebible que el mismo Estados Unidos, weón, el ejemplo al que nosotros siempre apuntamos como país, tenga un Estado regulador, weón. Tenga un Congreso que regula la ley de antimonopolio, weón. Porque la misma derecha norteamericana le tiene miedo al monopolio. Sí, no, ¿cachai? ¿Y cómo nosotros no vamos a hacer eso, lo que dice Jonathan, cachai? Una intervención que permita que, por último, los trabajadores tengan unas condiciones de trabajo pertinentes, pues, weón. Sí, pues. Eso es lo que pasa cuando eres el país más neoliberal del mundo, pues, weón. Gracias. Oye, solo para agregar a la denuncia de los viñeteros de Itata, don Rafael Guilizastigana aportó 10 millones de pesos a la campaña de Sebastián Sichel mediante el grupo Guilizasti, que es los dueños de la viña Concha y Toro, pues, weón. Mira, los mismísimos. Mira, los mismísimos, pues, weón. Así que se cuenta solo. Exacto. Concha de tu madre. Así que, weón, a 100 pesos el kilo de la uva, weón, le están dando plata al que es la apuesta presidencial por la derecha secular de nuestro país. Así que si a usted le gusta el vino, si a usted le gusta el vino, sepa que ese vino Concha y Toro que usted se está tomando está comprado con uñas y sangre del pueblo soberano que trabaja en los viñedos del sur de Chile, allá en la provincia del Ñuble, weón. Así que deje de tomar ese vino asqueroso, vaya a comprarse un adobe u otra cosa. Chao, Concha y Toro. Deben hacer un listado de marcas, weón, que apoyen campañas de derecha y exponerlas, weón. Deberíamos hacernos a paja. Yo sé que Papa John's estuvo ahí con Casa, por ejemplo. Dos programas han nacido en esta conversación de hoy. Segundo programa que nace. O sea, vaya un programa, quizá un post, no sé, una weá, pero como sí, una ayuda de memoria o una ayuda guía de, oye, weón, si cuando tú le estés pagando a este producto, le estás haciendo la campaña a este weón. Básicamente. Exactamente. Hablando de eso, ¿cacharon que salió cuánto costó cada voto? No, a mí me encantan esa gráfica, Juan. Por ejemplo, hablando de Sichel, ya que estamos hablando de Sichel, los aportes de Sichel sumaron 230.694.696 pesos. Por lo tanto, cada voto costó 350 pesos. Hermano, con esa plata arregláis los déficits municipales de Coquimbo y Villa del Mar, güey. Y de sobra plata para seguir arreglando déficits municipales. ¿Querís más ridículas? Te voy a mandar más ridículas, pues. Desbordes, con su menos del 10%, los aportes que obtuvo Desbordes son 315.736.425 pesos. Lo cual significa que cada voto le costó 2.398 pesos. $4, güey. Oye, voy a rectificar lo que acabo de decir, weón. Bueno, mal me di cuenta el tiro, porque claro, hablaste de 200 millones, ¿no? 300 millones. 200. No, son 2.000 millones la deuda de ¿O no? Sí, pues no, son mayores, weón. Son mayores las deudas de los municipios. Son mayores que lo que sacaron de los votos. A eso digo. Pero es mucha plata, weón. Igual es una tracala de plata, weón. O sea, son 230 millones que un independiente real no tendría, weón. Exactamente, bueno. Exactamente. ¿Y sabés cuánto costaban los de la izquierda? Dale. Un voto de Boric costó 82 pesos y un voto de Jade 99 pesos. Mira. El voto New Age, más encima el voto más barato. Harto más barato. Fueron sí, más pocos. Se divide sí, po, entre más personas. Claro. Qué joder. Bueno, pasamos a nuestra sección internacional en la cual hoy día vamos a abordar algo medianamente peliagudo, ¿no? Porque estallan el 11 de julio, estallaron las protestas en Cuba, las calles de La Habana y de San Antonio de los Baños, ciudad que amo con todo mi corazón, weón. Se llenaron de gente que, bueno, se arrojó a las calles para protestar, demandando mayor libertad y, ¿por qué no?, también culpando al gobierno por el alza en las víctimas de COVID-19, que hasta el año pasado no habían afectado mayormente a Cuba, pero que actualmente han ascendido a miles los infectados y que en la última semana hubieron ya 400 y tantos muertos por COVID. El gobierno reacciona, ¿cierto?, con la violencia que caracteriza a Latinoamérica y más de 100 personas caen en prisión, más de 100 personas son desaparecidas. Y Joe Biden, como no podía ser de otra forma, este canal no quiere a Joe Biden. Este canal desprecia a Joe Biden y Joe Biden desprecia a Latinoamérica. Entiendan eso. Entonces Joe Biden viene y dice que el gobierno cubano, ¿cierto?, presidido por, ¿cómo se llama el presidente de Cuba? Presidido por Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel debería escuchar al pueblo y atender a su clamor popular. Curioso es que Joe Biden diga esta patudez, weón, siendo que el gobierno anterior, el de Donald Trump, le impuso las sanciones económicas más duras que había experimentado Cuba desde que estalló la revolución. Eso incluía a Nixon, weón. Y que Joe Biden ni siquiera ha mencionado el levantar o transformar. Así que Joe Biden, claro, no ha procurado modificar el embargo. Así que Joe Biden, weón. Joe Biden, qué hijo de puta. El Boric. De el Boric. Oh, weón, sí, joder, weón. Debería haber salido Sanders, weón. El presa, puta, weón. No sé. Ojalá el presagio no se transforme, weón. Siento que a Biden, evidentemente, es mucho más macabro que Boric, pero aguanta de que este culia. Ojalá sí, no claro. sea así, weón. Bueno, Manuel Marreno, primer ministro cubano, anunció que se van a levantar las restricciones aduaneras de alimentos y medicamentos, que son una de las peticiones que están en la calle. Y a pesar de, y esto es un inciso que arrastra lo internacional a nuestro rubro, a pesar de que las protestas en el día de hoy que grabamos y probablemente el día que este programa sale al aire, las protestas siguen en las calles de Cuba, la prensa chilena se olvidó de Cuba después de las primarias. Qué extraño, ¿no? A mí me rarísimo. ¿Coincidencia? Cuba estaba en todos los noticiarios, en todos los matinales y ahora de repente Cuba desapareció. Estaba tanto Cuba en la televisión chilena que muchos matinales, y aquí vamos a estar mostrando el material también, muchos matinales mostraron metraje de otras protestas en el mundo, pasándolas por protestas en Cuba, como los metrajes de las protestas que ocurrieron en el referéndum de Cataluña hace un par de años atrás, que lo hicieron pasar como protestas en La Habana. Muchachos. Hijo de puta, bueno. Johnny, Pitu, ¿qué pensamos de Cuba? ¿Qué está pasando en Cuba, muchachos? No, yo lo solidarizo con el pueblo cubano, porque finalmente uno tiene que entender de que indiferente, y vuelvo a lo mismo, que esta concepción rígida del Estado institucional que genera cúpulas de poder, y finalmente uno siempre tiene que cuadrarse con el pueblo, uno tiene que cuadrarse con las personas comunes que son las que hacen la... No quiero tampoco hablar de naciones, bueno, pero es que son las que hacen los territorios, las que forjan la sociedad. Bueno. Así que solidaridad con el pueblo cubano, solidaridad también ante la intensa violación de derechos humanos. Yo imagino que allá también son muy mucho más rígidas con un único partido, weón, que en un régimen, weón, totalitario absoluto. Y bueno, así que solidaridad con ellos, porque claro, están ahí, son los que están cagados por las dos caras de la moneda. Está siendo cagado por ese estado totalitario, weón, que se implanta con a través del gobierno comunista que tiene Cuba. Pero además también tiene las restricciones, como bien decía el amigo acá, las restricciones económicas de Estados Unidos, que sin duda una lleva a la otra, uno puede decir, ¿no? Que uno no puede jugar un país que está tan, tan restringido, que ojalá uno tuviera más libertad para poder moverse y decir, bueno, realmente así funciona este gobierno. No es así, y los que están pagando el pato son la gente, el pueblo cubano. Y terminar con qué importante era, tanto que se habló como de mala manera, la ley de medios que quiere imponer Jadwe, Bueno, voy a olvidarme de Jaue, el último que no mencioné. La ley de medios que ponía en su programa, porque Chile lo necesita, pues, weón. Cuando tenéis medios de comunicación que ponen imágenes de otras protestas, weón, sangrientas, pero que son de otras partes del mundo, esté faltando la verdad. Más allá de que puede, que evidentemente puede que esté pasando lo mismo en Cuba, ¿cachai? Puede que esté pasando eso, pero esté faltando la verdad, sin duda alguna. Hay una falta de ética periodística ahí, que a mí como profesional del área me parece muy, bueno, me parece terrible, weón. Porque cuando nosotros entendemos que la necesidad de estar bien informado es la manera para enfrentar, ¿cachai?, los cambios de país, porque si no termináis votando por Boric, weón, veis que, weón, tenéis que los medios de comunicación en Chile no están funcionando hace rato, que duda cabe, sin hablando de ninguna novedad, de que funciona para un grupo, para que funcione para el empresariado, que funciona para bajar campaña en Chile, que funcionan para desprestigiar, que funcionan para crear mentiras, weón, falsas realidades, para instaurar miedos colectivos. Así que ojalá, y espero que un día que con los colegas nos podamos organizar y recuperar los medios, que sean efectivamente con ética y calidad periodística, y que no sigan los mismos buenos de empresariados que ven los números, que sin duda alguna, sin ánimo de tirarles mala onda, son ingenieros culiados. Así que espero que los medios se puedan recuperar. De acuerdo. Pitu, ¿qué está pasando en Cuba y sobre todo esta situación que hemos expuesto? Puta, estoy de acuerdo. Los totalitarismos son malos en todos lados. Que la gente no tenga la posibilidad de expresarse está mal en todos lados, sea para el lado que sea. Siento sí que los titulares tendenciosos de los cuales mencionaban ustedes son bien dañinos, por mano, porque en ningún momento se habló, por ejemplo, del embargo, de que lo que está pasando en Cuba, que es catastrófico y lleva siendo catastrófico durante años, muchos años, no es particularmente culpa del gobierno cubano. No digo que hayan hecho todo bien, claramente no lo han hecho, pero pensar que ellos son responsables, o no, déjame verbalizarlo de otra forma. Medirlos a ellos por las mismas, por la misma vara que medís a nuestro gobierno es inadecuado, porque sus condiciones, su situación, las cartas con las que están jugando no son las mismas. Han jugado, o sea, al público, que nos escuche, han jugado Monopoly alguna vez. Han tratado de jugar Monopoly cuando tenía el weón que tiene menos plata, pues, bueno, te va a ir a la quiebra sí o sí. Bueno, bienvenido a Cuba, pues, bueno. Si todo el resto del mundo te imposibilita de jugar bajo las mismas normas, no podés evaluar con las mismas reglas. Levanten el embargo, weón. Corta. Cuba desde que empezó la globalización, desde que se separó la Unión Soviética, cagaron, ¿no? Nadie quiere ser aliado de Cuba. Y por eso están como están, pues, weón. Sin embargo, siguen teniendo los mejores médicos, los weones han hecho vacunas, por ejemplo, cosa que Chile no ha hecho, weón. Vencieron la desnutrición infantil y el analfabetismo, weón. Corta. Y esa weá no se la podéis pelear, no se la podéis quitar a nadie. Tanto así que gente de puta muy de derecha, este weón, ¿cómo se llama el ministro? El que estuvo a punto de ser fue candidato, el. Sí, no es Osandón, es. El que iba con Longueira. Ese weón, no me acuerdo cómo se llama, pero ese weón, que era el esposo de la Cubillo, ¿no? Sí. Se divorció de la Cubillo. Que se divorció de la Cubillo, efectivamente. Fue a tratar a su hija o a su hijo, no sé, a Cuba, pues, weón. Entonces, cuando les conviene, ¿no? Pues, así que váyanse a la chucha, liberen el embargo a Cuba y fuerza al pueblo, pues, bueno, si igual lo están pasando mal, estén en un totalitarismo de izquierda o derecha, weón. No lo quiero ni decir. Solo como dato, que Cuba está en una crisis económica actual, porque además entendemos que bueno, además de esta restricción, la mayor fuerza económica de Cuba es el turismo, y con el COVID, evidentemente, el turismo se ve a la mierda, así que eso también suscitó esta oleada tan fuerte en las calles, porque además entendamos que un gobierno comunista, allá no se puede salir a manifestar libremente, weón, bueno, no, como bueno. Sucede en otros países. Entonces, lo que llama la atención es que estas manifestaciones están ocurriendo de manera masiva, o sea que la gente realmente no tiene miedo incluso al gobierno y su represión. Y esto se suscita también por una crisis económica que es la que a raíz de la pandemia y turismo. Así que nuevamente vemos las crisis, ¿verdad?, como una oportunidad de cambio, donde lamentablemente las pérdidas siempre las va a tener el pueblo, bueno. y ese sacrificio sí, al que uno tiene que estar quizás un poco dispuesto, y la valentía de estar dispuesto a enfrentar esos sacrificios, bueno, que lamentable que sea así, pero así son, así parecía que son los cambios que vamos a tener que llevar nosotros los que no tenemos el arma. Sí, bueno. No, pero qué valorable, weón, finalmente en la historia de los pueblos que se levantan, weón. Bacán, sí, sí, finalmente eso es, y como bien decían ustedes, hay que aliarse en la sintonía de contra qué se está levantando el pueblo. Por eso fue tan bonito lo de Chile y simbólico, porque exactamente, no, weón, ¿no? Que estaba hasta la ricacha del neoliberalismo, yo jamás vi, pensé, weón, en mi vida pensé que el pueblo chileno iba a salir a la calle y decir como, culiao, esta weón no, weón, y era, y te rayo la cancha y te la meo. Claro, ¿no? Y otro era tanto, weón, de derecha, de esa derecha falsa de la meritocracia, me abracé con ellos en la calle, weón. Como, weón, hermano, esta weá ya no da más. Esto, sí. Mi meritocracia no me ha llevado a nada. Esto es igual que hace 10 años. Así que nada, arriba los pueblos que luchan, weón. Arriba los pueblos que luchan. Y después de toda esta luces y sombras, ¿cierto?, sobre el panorama nacional e internacional de lo que está ocurriendo, tenemos la sección favorita de mi amigo Jonan, tenemos el Paco del Mes, que, perdón, Johnny, no sé si es tu sección favorita, pero sé tu desprecio por estos señores, así que te la adjudico. Tenemos un ha salido esta región ya varias veces en este programa, y tenemos un noble, no tan noble, ¿cierto? Un noble trabajador del cuerpo de carabineros de la comuna de Quilpué, que fue denunciado por realizar deliveries clandestinos de alcohol. Esto ocurre el 15 de julio de este año, del 2021. Y bueno, este carabinero realizaba deliveries clandestinos de alcohol durante el toque de queda, utilizando los permisos que la institución le daba para poder trabajar y fiscalizar a las personas que rompían el toque de queda durante la tarde-noche. Además, no conforme con eso, el funcionario es parte de varias causas como denunciante de gente que ha sido detenida haciendo lo mismo, pero la diferencia es que esta gente no es carabinera, ¿no? Entonces estas personas que realizaban deliveries también de alcohol de forma ilegal en toque de queda, que están detenidas, este carabinero forma parte, es parte de la denuncia de estas personas en su rol de oficial, de personal, de carabinero que los detuvo. Y ahora él muerde, toma un poco de su propia medicina, ¿no? Este Paco que tenía ahí su pyme de delivery de fueno copete. Bueno, no sé. Pitu, Jonan, esto notable, a mí me encanta. Está quedando la cagada en el país. Weón, llevamos una hora y tanto conversando sobre lo desastroso que está Chile, el panorama sociopolítico, weón, la presidencia, weón, Cuba, weón. Gente mutilada en las calles, weón. Y este Paco haciendo delivery, weón. Hay gente a la que realmente el mundo le pasa por encima, weón. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Bueno, me parece muy gracioso. Me parece súper mal, obviamente. Sí, no, estoy. No, me parece gracioso porque es ridículo. No porque esté bien. Aplaudo la inteligencia del weón. La viveza. La viveza, como diría, ¿cómo se llama el compañero Bombo Fica? La chispeza del chileno. La picardía. La picardía del chileno, esa weá. Hermano. Pero es ridículo. La odio, ridículo. La picardía del chileno, odio el rodeo. estoy de acuerdo. O sea, lo digo porque es chistoso, nada, pero... Yo no, igual vio el culiao que eliminaba su competencia. Lo encuentro genial. Se miraba a su competencia y quedaba solo con el monopolio. Fue capo, weón. ¿Cómo? Sí. Cersei Lannister, weón, es una weón muy... Vente tiburón. Sí. Así, tal cual. Me imagino así como... Se masturba viendo videos de este buen canadiense. ¿Cómo se llama? Del psicólogo este, del que era profesor de la Universidad de Toronto. No sé, amigo, no consumo esos contenidos, weón. No consumo esos contenidos. No, yo me imagino este Paco así como haciendo un llamado a delivery, buscando fuera copete en Instagram. Así como, y bueno, haciendo llamados para detenerlo, weón. Por Grindr, buscando. Mandando una botella por Grindr. Incautándole la materia prima para él después venderla, weón, revenderla. No, y a mí me gusta también de que normalmente en el Paco del Mes hablamos de una red de güeyes que revendían autos, una red de narcotráfico, una red de güeyes que vendían armas. Este güey era uno solo, era como un lobo Uno solo, solitario, un lobo que andaba en Quilpué haciendo de de la las suyas. maldad. Lo solidario de la maldad. Bueno, solo con esto agregamos que los pocos cuidados no están, muchos de ellos no están capacitados, altamente capacitados, y que duda cabe que necesitan una refundación de esa institución. Que credibilidad tiene por el pico. Mano dura Pinochet, hay conciencia extremista. Mano dura Pinochet, hay insolencia comunista. Y pasamos a nuestra sección de fachos hueones. A mí, esta sección a mí me llenan de placer porque a veces como que tenemos cierto una suerte de retribución como pueblo soberano que no hemos visto constantemente golpeados por esta gente que de cuando en cuando aparecen en esta sección y en este momento tenemos a la querida, ¿cierto? Virginia Reginato. ¿Quién? Bueno, ella otrora fue la alcaldesa de Viña del Mar por muchos años, por muchos periodos, y actualmente salió electa como concejala del municipio que ahora regenta Macarena Ripamonti. Pero que el TRICEL, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, acaba de inhabilitar de ocupar cargos públicos por 5 años debido a un, cito, notable abandono de deberes. Esto a causa de que cuando Ripamonti se sienta en la silla del municipio, descubren, ¿cierto?, la administración Ripamonti de que hay un déficit municipal que asciende cerca a los 17 mil millones de pesos y que Virginia Reginato había ocultado en su cuenta pública del año 2017. Entonces ella misma confiesa esto de que ella lo ocultó y a causa de eso también el Tricel se ve en la potestad de arrebatarle su cargo como concejala y inhabilitarla por 5 años. Así que, señora Reynato, vaya a ser la concha de su madre, usted y su collage de fotos de mierda que le dio a ese ser despreciable que se llama Miguel Bosé. Chao, Reynato. Muchachos. Vieja Julia. Solo agregar. Solo agregar que aparte de que me cae muy mal y que hizo el festival de niña muy malo, que es lo que yo sé un poco de su. Que creo que 5 años muy poco, weón. Creo que 5 años muy poco para la desfachatez de lo que tuvo. 5 años de habilidad en cargos públicos, weón, nada, weón. 5 años. Aparte que está terrible blindada. Es de la UDI, ¿no? Claro, sí, po. No, me parece muy poco, weón. No, creo que para el tamaño de deuda, que no es, weón, es muy grande esta deuda. Creo que un poquito menor que la de Coquimbo nomás, pero andan por ahí. Debería ser más años, güey. Así, así corto. Debe ser, incluso, debería ser cárcel también. Debería ser cárcel también. Totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Podría Debería ir a ser hacer cárcel, cárcel. weón. Debería hacer cárcel todo el rato, Es lo weón. que puedo decir de ella, de esto. Oye, ¿y esto no abre como una ventana para que esto se pueda repetir en Coquimbo o en otras comunas así medianamente corruptas, weón? Es un precedente, evidentemente, pero Me encantaría decir que sí, pero bueno. No sé, hablando, entendiendo que gran parte de nuestra conversación va relacionada al poder popular, más allá de las repercusiones legales de los actos de estos personajes, ya sea Reginato, ya sea Velázquez, en el caso de mi Coquimbo querido, ¿cachai? La gente sigue votando por ellos. Eso es lo más preocupante, man. Y no, claro, siguen votando por ellos, pero porque pueden seguir teniendo cargos No, no, públicos, sí, insisto, entiendo el ¿cachai? punto, entiendo el punto. Y lo comparto. Sé que son. No son excluyentes el uno del otro. Entiendo perfectamente lo que está diciendo. Si no se les diera la posibilidad de hacerlo, quizás obviamente la gente no va a votar por ellos. Pero volvemos a lo mismo que hablamos de cuando salió Boric, pues, ¿por qué chucha la gente sigue votando por ellos si se sabe que son unos conches de su madre, pues, ¿cachai? Velázquez fue un mal nacido, o sea, hay mucha gente que lo apoya, que mira, yo he escuchado a mucha gente de mi Coquimbo querido que dice que es el único alcalde que ha hecho cosas por Coquimbo, Joder. hasta antes de Velázquez, cuando llovía en Coquimbo, mira, cuando llovía en Coquimbo, el barro de la parte alta caía al centro. Joder. Todas las calles del centro estaban anegadas por el barro que caía de la parte alta, que es el cerro donde está la cruz del tercer milenio. Y este weón vino, y además de poner todas las palmeras, por lo cual todo el mundo lo huea aquí en la región, pavimentó, pues, hermano, ¿cachai? Y la gente todavía lo quiere y vota por él. Pero el weón robó, descaradamente, tal como probablemente robó la Virginia Reginato. A mí me encantaría que estas cosas tuvieran una repercusión real. 5 años es un moco pegado en la pared. Bueno, lo peor de todo, volvemos al tema de que el pueblo no tiene memoria. En 5 años la gente se la va a olvidar y van a volver a votar por ellos cuando se vuelvan a tirar la reelección. Misma razón por la cual este abuelonado de Velázquez todavía es diputado y lleva siendo diputado años, y lo más probable es que siga siendo diputado. De la misma forma, la Moira Navea, que es la esposa de, o era la esposa de Velázquez, ha estado a punto de ser concejala. El hijo de Velázquez, si mi memoria no me falla, se tiró a constituyente. Yo sé que uno no tiene por qué, por los pecados de los padres, torturar a los hijos, ¿cachai? Pero bueno, se me ocurre que a veces la manzana no cae muy lejos del árbol. Gracias, tú mismo lo dijiste, dar palo de la astilla, hermano. Joder. Entonces yo estoy de acuerdo con que 5 años es nada. Deberían ser más, debería tener pena. Deberían ser 5 años de presidio, weón. Deberían perder su credibilidad de ciudadano, weón. Ah, me encanta eso, a mí me encanta la pena aflictiva. Espero nunca vivirla, pero me encanta la pena aflictiva. Me encanta la pena aflictiva porque te quita ese derecho de ser alguien importante para el país en el que naciste, weón. No, es complicado el tema de la cárcel. Yo creo que para los más anarcos la cárcel igual es un tema, porque es otro de los de las armas que tiene el Estado. Claro. Sí. Quizás no la cárcel la palabra adecuada. Por favor, entiendan que no estamos que a favor del Estado. Pero que paguen, así mismo, weón. Pero que paguen, que los weones tengan puta, que sus actos tengan repercusiones, pues, weón. Si no puede ser que los weones hagan cagada y media, que dejen mal parado a cuánta gente, hermano, si mucha gente, weón, hasta hace no tanto, estaban todavía la gente en las tomas en Viña del Mar, palpico. Sí, dale, Johnny. Sí, amigo, que tengo que dejar una cosa y vuelvo. Dale, hermano. Dale, 2 minutos. Usted sabe. No puede ser que se pierda esta plata. No puede ser que se juegue con la vida de las personas y no existan repercusiones reales. Exactamente, weón. Esta weón, estuve leyendo ahora cuando me mandaron la pauta, me le pegó una revisada a la cosa. Y a la Reginato, la UDI la blindó. La blindó, generó, levantó, no sé si acusaciones constitucionales o una weá así como brígida para evitar que se hicieran, para evitar que Reginato cayera de una u otra manera. Y eso no puede ser, weón. No puede ser. Es que es muy loco eso, es muy loco eso. Bueno, ahí se ve el Juego de Tronos también que pasa en la política nacional, ¿no? Porque, por otro lado, no sé si te acuerdas que hace meses atrás, lo hablamos también en un programa, pasó una situación muy similar, pero con la alcaldesa de Antofagasta, weón. Y ella efectivamente cayó a la prisión, que de hecho la tuvimos aquí también en la sección. Ella efectivamente cayó en la prisión. Y si tú miras, ahí un poco de la historia política reciente de ella, ella se desligó del gobierno de Sebastián Piñera, ¿cachai? Siendo de RN, se desligó de Sebastián Piñera, ¿cachai? Fue crítica con Sebastián Piñera. Entonces, claro, tú no muerdes la mano que te da de comer, ¿cachai? Tú no muerdes la mano de la que te alimenta tu teta política, pues, bueno. Entonces, no tengo ninguna duda de que Reginato acariciaba muy bien esa mano, ¿cachai? Y por eso ahora se come 5 años sin poder ser concejala, ¿cachai? Que bueno, el sueldo de los concejales, se puede ver, ¿cachai? De forma pública, no es muy elevado, ¿cachai? Entonces, me imagino que Reginato no tiene eso como su sustento económico primario, así como quizá tampoco tenía el sueldo de alcaldesa como su sustento primario, pues, weón. Entonces, el no ejercer como concejala realmente no es como que le hace un daño nomás, ¿cachai? Le quita, no sé, la plata para ir al supermercado, pues, weón, pero la puede sacar de otro lado, pues. Además, los concejales, si mi memoria no me falla, pueden, contrario, por ejemplo, a los alcaldes, que les requiere exclusividad, onda, tienen que dedicar toda su vida laboral a ser edil de su comuna, los concejales pueden ejercer otras weas en lo que sea. Sí. Entonces se van sumando los sueldos. Pues, bueno, de hecho, sin ir más lejos, allá en la región estaba este señor Tenú, ¿no? Que siendo concejal, también era el CEO de una cadena de televisión local, pues, weón. Así mismo, pues. ¿Cachai? Temas. De tema, claro, pues, bueno, viste, paciencia, todo, que está bien, ¿cachai? O sea, si lo permite la ley, está todo bien, pues, bueno, no sé. Aquí no hubieras... Natalia, te queremos mucho, Nati, disfruta tu descanso. Sí, ¿no? Sí, merecido y necesario. Amigo, vamos a pasar con la mención cómica del mes de julio. Julio ha sido un mes extraño, Pitu, weón. ¿Cuál, antes de que pasemos a esto, cuál sería tu lectura global de lo que ha sido este julio? Yo te adelanto brevemente la mía. Para mí, julio ha sido una mezcla, ¿no? De esta desazón con el levantamiento de la política antigua que pensábamos sepultada, pero al mismo tiempo el crecimiento de una nueva esperanza, ¿no? Viendo en cómo se desarrollan los eventos en la constituyente y cómo el pueblo reacciona a la constituyente, ¿cachai? A pesar de que hablábamos antes de que había que entender el trabajo de esta gente, también estoy de acuerdo que el pueblo sea crítico y sea duro, weón. Obvio. Porque tiene que ser así, tienen que ser críticos y tienen que ser duros, weón. Son los representantes, pues, weón. Exactamente, pues, y han sido elegidos por algo, pues. Entonces, mientras el pueblo se mantenga duro y esa dureza se manifieste en la calle, la gente va a estar haciendo su trabajo. Pero al mismo tiempo ha sido un mes que ha tenido, usualmente en que paguen los meses tienen más sombras que luces, pero este mes ha tenido un poco de ambas cosas. Y aprovecho de extenderle la pregunta también a Jonan antes de decir la mención cómica del mes. ¿Cuál sería tu opinión, Pituba primero, después Johnny, cuál sería tu opinión así someramente de este mes de julio que ha estado muy movido, Pitu? Yo siento que todo ruido es bueno en general, sobre todo en política, y este ha sido un mes ruidoso, sobre todo ruidoso. Bueno, ya lo conversamos, todo el tema de las primarias, bueno, todo el tema de la convención constituyente y, bueno, como se nota a lo largo de toda esta conversación, estoy profundo de acuerdo contigo, Pelado, también profundo de acuerdo contigo, Johnny. No sé si lo... Creo que no lo conversamos hoy día, pero también se hizo una acusación constitucional contra el ministro de Educación, cosa que igual es importante. El saco wea está tratando, lleva meses tratando de mandar a los cabros chicos al colegio, con el apoyo de los colegios cuicos, que no, si se puede, de la wea. Con el apoyo, tu madre, con el apoyo de Matías del Río, concha de otro tu madre. Otro saco wea grande. Sostener de colegio. Terrible, me parece excelente que se haya levantado la acusación constitucional, ojalá llegue a buen puerto. Conociendo cómo funciona esta mierda, lo más probable es que no llegue a ningún lado, el weón se pegue el descarte y va a ser como una acusación más. Ya antes era así, se va a levantar una acusación constitucional, mira, hay que juntar las firmas, a ver quién va a participar de esta cuestión, y era pura, al final no pasó nada, weón. No pasó nada. Si me ahora no me falla, la única que llegó a buen puerto fue la de Mañalich. ¿Puedo estar equivocado? La de Chadwick. Eso, gracias. Chadwick. Efectivamente, la de Chadwick. Pero, ¿qué hizo Chadwick? Coche tu madre. O sea, si no pasaba nada con Chadwick, ¿qué? ¿Qué espera, vos? Sí. El recurso, po. ¿De qué le servía el recurso si no lo podía ocupar en esa instancia, cachai? Es como tener un comodín y que la weá no te sirva, pues, weón. ¿Cachai? Me parece, ojalá llegue a buen puerto la acusación constitucional contra este saco wea. Yo que trabajo en colegio rural, además, donde claramente las condiciones no son las mismas que en la zona oriente de Santiago, donde los cabros de mi curso, de mi colegio, ni cagando van a caber todos en una sala con todas las condiciones de para evitar el coronavirus, weón. Váyanse a la conchita madre. Yo creo que ese weón es un nefasto más. Grande. Eso me deja tranquilo. Me deja. Siento, como bien decís tu Pelado, que usualmente tiene harto de sombra y poco de luz. Creo que esta vez tuvo un poquitito más. Ah, no, mentira, estuvo igual de penca. Estuvo igual de penca. Te imaginé diciendo eso, como no, un poquito más de luz. Y me imaginé como en tu mente Boric sonriéndote y saludándote. Eco, y así quería mandar a la mierda. Así mismo, te juro. Iba a decir eso y me acordé de la primaria y, no puedo decirlo. ¿Te imaginaste? No, yo te imaginé en el árbol. Así, subiendo al árbol, arriba del árbol. Haciendo un comercial de Tapsin de nuevo. Y una mano con una chela así dándote la vuelta en la cabeza. En el forestal. Mira, Boric. Estuvo como el pico, bueno. Y era tu cerveza favorita. Estos meses. Johnny, a grosso modo. No, sí, también lo mismo, me mucho risa lo de, es verdad, ese resquicio constitucional, es verdad, que si era con Mañalich que era, pues bueno, era como que, no sé, pues, en el SmackDown el L1 no te sirviera, pues bueno, cuando ya hay como la vida del partido, entonces, me mato, pues bueno, que... Y Julio, sí, movido, obviamente, pues las primarias marcaron un precedente, levantó mucha gente contra todo pronóstico que yo pensaba, yo había vaticinado que la gente no estaba ni ahí con los partidos políticos y que no le iba a dar respaldo a estas primarias de mierda, pero me equivoqué. Tristemente, para mí, me equivoqué. La gente todavía sigue confiando en el camino institucional, así que vamos a ver qué sucede con eso. Me parece, en términos generales, un mal mes nuevamente para vivir en Chile. Otro mal mes para vivir en Chile. Deberían tener un calendario. ¿Cuándo es bueno para vivir en Chile? Ir tachando así como mes malo para Chile número 4. Claro. Versus mes bueno para Chile, que también deben tener, hemos tenido. También no perderse en esta oscuridad de programa, ¿verdad? De que también está la luz, donde hay sombra y luz, también hay luz siempre y hay que aferrarse a esas luces, que son las instituciones que luchan, que son la gente que invitamos, que están ahí metidas, bueno, haciendo cara, sí. Hay que siempre buscar la luz, porque si no, bueno, no hay forma de seguir avanzando. Exactamente. El pueblo soberano es lo único que nos queda, amigos. Amén. Así como a Bolsonaro, lo único que le quedó fue un kilo de caca. Lo dije al principio, íbamos a hablar de caca en este programa. Jair Bolsonaro, después de 10 días de hipo intenso, fue internado en un hospital por graves problemas intestinales. Y luego de 4 días internado en el hospital, fue dado de alta, no sin antes extirpársele un tapón de caca que tenía en su intestino y que le fue sacado un kilo, un poquito más de un kilo de caca, le fue sacado a Jair Bolsonaro a través de un enema. Recordemos que esta es la mención cómica de Julio, esta es la luz de Julio, la broma, la gran broma que tenemos de Julio. Jair Bolsonaro, protagonista de muchas secciones de nuestro programa, por fin protagoniza esta sección con su historia fecal. Hay como un tema con Bolsonaro, ¿no? Las muertes por COVID en Brasil ascienden más, ya lleva más de 500,000 de muertes por COVID, y cada vez que se le cuestiona a causa de esto, pasa algo. La vez pasada tenía COVID, la vez pasada iba a haber un atentado en su contra, bueno, ahora tenía un tapón de caca. No sé qué más quiere este señor, bueno, no sé... Disculpa que te interrumpa, pelado. Se supone que fue a raíz del atentado que tuvo, weón. De cuando lo acuchillaron. ¿La caca? En la práctica sí, pues. En la práctica sí. Sí, porque ha tenido hartos problemas a raíz de ese apuñalamiento que sufrió en 2019, creo que fue. No sé, yo, bueno, obviamente nunca, o sea, por suerte nunca me han apuñalado, pero, y si lo apuñalaron de verdad, como efectivamente lo apuñalaron, yo creo que igual tu cuerpo no queda igual en las mismas condiciones que cuando estaba antes de ser apuñalado, pues. Pero justo ahora, no mames. Esa bueno, te la compro, Bolsonaro. Parece que está maquineado, ¿no? Está maquineado. Se quiere martirizar, weón. Otra bomba de humo más para distraer. Otra bomba de caca. Otra bomba de caca más. El loco dice, weón, la gente va a empatizar con la caca. Porque claro, porque weón, que algo que nos toma todo, weón, la caca. A rico y poderoso. El mismo nivel, pues, weón. Puedes estar cagado en plata, pero la caca te va a salir igual por el mismo lado y probablemente con las mismas condiciones. No, pero me encanta cómo desciende la conspiración, porque primero es el hipo. Son 10 días de hipo. Que el loco sí, no podía dejar de tener hipo. Que igual yo lo encuentro desesperante, weón. No, brígido, weón. No podía dormir, asumo, no sé. Asumo, claro, empastillado o algo, pues esas cosas. El récord Guinness, creo que fueron como 65 años de hipo constante. Conche tu madre. Sí, mi memoria no me falla. ¿Qué? No, pero esa persona vivió 65 años con hipo. Sí, un hombre. ¡Ay, weón! ¡Ay, qué mal! ¿Qué? Sí, weón. Joder. A mí la mención cómica del mes, no. Ya, es igual, es una joda y todo, pero creo que el imaginario que es que me genera por estar haciendo caca es muy desagradable. Weón. Es sumamente desagradable. Solo quiero decir eso. Más encima subió como una foto de él en el hospital. subió una foto de él a torso desnudo en el hospital, así lleno de cosas, una Sub-Zero en la boca. Y después ¿tiene esta weá de Goku? Sí, pues estas mascarillas de respiración que yo creo que ya no se usan por Bolsonaro. Hice mucho caca, así. Ni siquiera hizo mucha, si se lo tuvieron que sacar. Sí, ¿no? Claro, que este problema, el loco no hacía, weón. Igual a mí me deja una igual lección. O sea, niños, vayan al baño, weón. Si no van al baño, van a tener hipo por 10 días, weón. Ya, está bien. Yo tenía un amigo que el weón tuvo se llama fecaloma. No sé si es lo que tuvo Bolsonaro, pero es como un tapón, literal un tapón de caca. Y el weón lo tuvieron que operar, hermano, porque no podía hacer. Y para el pico, el weón no podía comer, bajó de peso, casi se muere, weón. Qué nivel, weón. Sí, sí. No, pero bueno, no creo que sea lo mismo. Pero no era Bolsonaro, así que. Exacto, exacto. No hay compasión. Y así no, como no tampoco hay compasión en nuestra última sección, el paredón que paguen, muchachos, vayan preparándose, vayan ejercitándose, porque, bueno, en esta sección el panel envía al paredón que paguen, título que le da nombre a nuestro programa, a nuestro podcast, a cualquier persona, institución, situación que creamos que merece todo nuestro odio, toda nuestra descarga. Esto es una catarsis colectiva que nosotros vivimos junto a ustedes con las distintas instituciones, personas o situaciones que aquejan a nuestros territorios globales, a todos los pueblos soberanos del mundo. Jonan se prepara, Pitu se prepara, parto yo, muchachos, disparo usted, disparo yo, parto yo. Yo quiero enviar, este va a ser un paredón polémico, tenía varios, le estuve dando vuelta hoy día, y mientras leía sobre Bolsonaro dije, no, siempre mando a gente del mismo lugar político, esta vez voy a ir un poco más allá, y voy a enviar al paredón, voy a enviar al paredón al electorado de la izquierda chilena. Voy a enviar al paredón al electorado de la izquierda chilena, no por la elección de Boric, ojo, no por la elección de Boric, sino por el no entender con la weá que estamos jugando en la presidencial de este año, weón. Porque he visto mucha gente que ya anda con su no tengo candidato y weá, no voy a votar por nadie y weá, y ya sabemos lo que pasa cuando la gente no va a votar, weón. Cuando la gente no va a votar, el país termina lleno de policías, weón. El país termina con gente sin ojos. El país termina con carabineros violando mujeres en los calabozos, desnudando mujeres de forma ilegítima en los calabozos. El país termina con gente suicidada. Así que, población votante de Chile, yo sé que probablemente Boric o el que ustedes quieran no son santos de su devoción, pero por favor, weón, no pongamos nuevamente en el sillón de la moneda a un candidato que ante todas las luces es una continuidad del neoliberalismo que nos tiene oprimidos, weón. Porque Sichel se las pinta de independiente, pero bueno, es la weá menos independiente que existe, porque tiene el apoyo no solamente de entidades nefastas como Cubillo, Chadwick, sino que también tiene detrás de sí muchas entidades nefastas como la directora del grupo Prisma, tiene a empresariados, ¿cierto? Tiene al presidente de Primus Capital S.A., tiene al ex vicepresidente del ENAMI, Patricio Valentín Arteagoitia, asumo que sí es así su apellido, al ex presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, Fernando Agüero Garcés, al ex vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recarero Osa Balmaceda, a un empresario condenado por abuso, Gabriel Vives Fernández, al presidente del Consejo Directivo de la Fundación Moustakis, efectivamente, George Anastasio Moustakis, a un socio de Gev Group, Juan Pedro Gestl Echeguía, y así una amplia lista de empresarios que solamente van a perpetuar el nefasto legado de nuestro presidente Robabancos de Talca, que 4 años dicen que es muy poco, 4 años bastan para devastar un país. Así que por favor, electorado de la izquierda, seamos un poco más sensatos, weón, en este noviembre, weón. Seamos un poco más sensatos, weón. Y si ya estamos creyendo en la institución, como bien ha hecho el análisis Jonan, creámosla, pero creámosla bien, pues, amigo, weón. Porque después, harto que nos vamos a quejar por Twitter y probablemente protestando en la calle, pues, weón. Pero ¿de quién es la culpa al final del día, pues, muchachos, pues, weón? O sea, weón, si usted fue a votar por Jave, si usted no ha votado por ninguno de los dos, mis palabras no son para usted. Pero si usted votó por Jadwe y ahora dice no tengo candidato, ya pues muchachos, pues si estaban en un pacto, pues no. Vaya y vote por su pacto, pues weón. Vaya y vote por el plan conmutado que tenían ambos candidatos, pues weón. Por favor, weón. No seamos niños y como bien decía aquel candidato que ya no está, pongámonos serios, pues señores, pues weón. Votemos hagamos lo que hay que hacer, weón, que es votar, weón. O si no después, ustedes y todos los que no vayan a votar, habiendo votado antes, probablemente también vamos a ser cómplices de la catástrofe que va a pasar, como fue cómplice Boric cuando dijo de que no fueran a votar por Guille, weón. Porque fue él quien dio rienda suelta, weón, a su electorado, weón, que había abrazado más del 20% de la votación en ese año de la presidencial, weón. Y después andaban ahí quejándose, pues, weón. Ya, pues, amigo, weón, hazte cargo de tus palabras, pues, infame, weón. Así que eso, nada, yo envío al paredón a toda a la izquierda New Age que nos ha dejado en este escenario curioso y que espero que la izquierda no New Age se haga cargo de sus palabras y de sus pactos y que, por favor, weón, en este noviembre nos pongamos serios, weón. Muchachos, voy con Jonan y para terminar nuestro invitado, Pitu. Después viene el moco, estoy de acuerdo contigo, pero... Nada que decir. Amigo, yo... Es un poco improvisado mi paredón, la verdad que no lo pensé, weón. No lo pensé para el día de hoy, pero en vista a la reticencia que genera su figura, me veo con muchas ganas de putearla. A Teresa Marinovich, la youtuber de derecha, licenciada en filosofía de la U de los Andes, weón, que ha estado dando la soberana cacha más de lo habitual ahora con este cargo de constitucional. Ya la habíamos visto, ¿no?, dando soberana cacha, desinformando en sus cápsulas de youtuber, ¿verdad? Desinformando lisa y llanamente, con muchas fake news también. Una tipa que para tener los estudios y representar a una clase de elite o más acomodada, habla puras weá. O sea, el no entender el hablar de los derechos humanos refiriéndose a los presos de Punta Peuco, weón, no entender ni mierda, weón. Es simplemente que no sabéis dónde estáis parados y da mucha vergüenza. Me gustaría que ella pudiese. Que de alguna forma vaya a hacer lo que tiene que hacer. Ella fue electa, evidentemente, por un grupo social que quiere conservar el status quo, que quiere que las cosas no cambien mucho. Esa es su labor en esta convención constitucional. Me gustaría que ella se dedicara a hacer eso desde su posición dentro de la convención constitucional y no seguir farandulizando y denostando, ¿verdad?, algo que es importante para Chile. Insisto en eso. De alguna forma, sea como sea, lo que tenemos es lo que es, y lo que tenemos fue lo que se encadenó, gente protestando, gente mutilada, asesinatos, y todo eso se encadenó para bien o para mal, nos guste o no nos guste, en este cambio de constitución a través de esta herramienta y este mecanismo. Y lo que ella hace, farandulizando, denostando y haciendo, bueno, con Twitter, hablando cabezas de pescaje y no van al caso, es ante la opinión pública, creo que va a traer problemas. Me gustaría que Teresa Marinovich, ojalá no existiera más en este país. Sé que eso no puede ser posible, pero si tuviera que mandar un paredón en este momento a alguien, claramente sería ella. Aparte que me cae como el reverendo Pico, me cae muy, muy como lo digo. Y aparte no tiene idea de lo que está hablando. Bueno, y todo esto con el contexto de lo que había dicho sobre, ¿verdad?, la presidenta del Senado, de la Machi Linconado, que se está pegando el show por hablar en Mapudungún, bueno, y que eso también dio a que lo tomara Kast, que también salió lo mismo una cuña en CNN hablando de la periodista. Bueno, entonces se haga la noticia en Mapudungún. Bueno, le da mucho material que no debería tomarse, bueno. Sería bueno que hicieran los materiales en Mapudungún, pues, bueno. De hecho, sí, ¿no? Bueno, de hecho, a respuesta a una constitucional dijo, bueno, cuando tengamos, no me acuerdo cuál era la palabra técnica, pero dijo cuando tengamos así como en nuestra constitución, la redactaba como la garantizado... ¿La plurinacionalidad? Sí, y el uso del lenguaje, ¿verdad? Como una diversificación del lenguaje, al igual como tiene Uruguay, vamos a ser un ejemplo para el mundo. No solo con el mapuche, sino con los diaguitas y con rescatar muchas culturas ancestrales. Así que, más que para la burla, es un tema a reflexionar. Y mira, ahora que lo estoy pensando, si esta vieja culiana se hubiera mandado esa tontera, no estaríamos hablando de este punto. Quizás deberían existir estas viejas de mierda para que nosotros podamos entrar en razón y poder de repente también entrar a diálogo o conversaciones que son más importantes. Por ejemplo, esto del lenguaje, ¿cachai? Lo plantea Tamachi y lo plantea la gente de la constitucional a raíz de esta pataleta, de este show que ella reclamaba, que se está pegando el show con hablar en Bocungungún, de este show que se pega a la Tere Marín. Así que de repente no es tan malo que esté, pero por el momento me gustaría mandar el paredón y eso, bueno, yo creo que tengo el mismo sentimiento de desprecio, porque esa es la palabra, desprecio hacia esa mujer, como ustedes. Muy bien, cierro, amigo, acuerdo. Bueno, me sumo. A cada coma que dijiste me sumo, bueno. Pitu. Bueno, mi envío al paredón en este caso no es a una figura, es a una empresa a Nestlé, que la última joyita que se pegó a Nestlé, puta, tengo sentimiento encontrado, encuentro que está bien lo que hicieron. Le cambiaron el nombre a la negrita, po, hermano. Ah, sí, po, sí, po. Me dio risa el meme que decía que ahora el golpe no se va a llamar golpe, se va a llamar pronunciamiento. Ridículo, pero bueno. Siento que Nestlé es una empresa de mierda. Buenas palabras. Para los que no saben, y para las que no saben, Nestlé está metido hasta los cocos, hasta lo más profundo de nuestro cuerpo. Mira, te voy a decir unas marcas que son de Nestlé, weón. Saboris de Nestlé. Nestí o es de Nestlé. Nescafé es de Nestlé. Puta, Kit Kat es de Nestlé. Purina, la comida de perros, de Nestlé. Dog Chow, la de perritos, también es de Nestlé. No solo hacen comida y no solo hacen bebestibles, también están metidos, están asociados con Ralph Lauren, con Giorgio Armani, con Yves Saint Laurent, con Garnier, Vichy, Maybelline, L'Oreal, todo, hermano. Bueno, ¿por qué quiero hablar de Nestlé? Porque mientras estos buenos están preocupados de cambiarle el nombre a un embelego, que igual es relevante, si está bien que le cambien el nombre, porque la weá igual está mal referirse a la weá como lo están haciendo. Están dejando la cagada en el mundo. Están metidos con problemas, con trabajos forzados con cabros chicos en la Costa de Marfil. Le están quitando el agua a la mitad de África. Puta, suma y sigue. Mira, deja pegarle una ley a la que estaba leyendo. En los 90 estuvieron metidos en un show con la fórmula para los bebés, para los niños cuando dejan de tomar pecho. ¿Ya? El complemento, que se le llama. Tal cual. Y lo bueno, dejaron la cagada porque lo empezaron a vender a los países a los países más pobres, en África particularmente, donde se exigía que para poder, o sea, donde no les avisaron básicamente que para poder darle la fórmula tenía que ser con agua hervida, y ya los locos no tenían ni agua, y el agua que tenían no la hervían porque tampoco tenían cómo hervir el agua, y quedaron los cabros chicos con problemas de neurodesarrollo, palpico. Ellos sabiendo todo esto, porque yo entiendo que la ignorancia, uno puede pecar de ignorante perfectamente, uno lo puede pecar de ignorante en todos los ámbitos de nuestra vida, pues, ¿cachai? Pero estos weones sabiendo, lo hicieron igual, y con eso ganaban plata. Esa weá son unos coches de tu madre, pues, bueno. Le han quitado el agua a la mitad del mundo, como dije recién. ¿Qué más les puedo contar de estos sacos de weá? Están metidos en la polución, weón. A nivel mundial. No, además, deben tener una huella de carbono gigantesca. Infinita, pú, infinita. Los weones están metidos en 194 países. Que son, ¿cuántos hay? 196. Están en todo el mundo, weón. Hacen monopolio, fijan los precios que quieren, weón. Bueno, cuento corto, ¿no? Que no, es muy infinito. Si quieren, después les paso el link para que revisen toda la tracalada de weas que hacen estos mal nacidos, weón. Dejen de preocuparse de cagadas, cambien el nombre a la mierda que quieran cambiarle el nombre, pero hagan las weas que tienen que hacer bien. Dejen de hacerse los sacos de weas, sobre todo en un mundo que ya no está siendo capaz de soportar la cantidad de explotación que trataron de hacer pensar a la gente que sí podía soportar, y ustedes son igual o más responsables de eso. Como Nestlé hay infinitas marcas, no voy a decir, no tiene sentido decirlas, si quieren las digo, pero no te puede ser en otra oportunidad, bueno. Así que ellos, los pescaría a todos los CEOs de todos estos weones, los ataría en la muralla y me los pitaría yo mismo. No tengo ningún problema. Mira, vi tú. Qué grande. Los ejecutaría. El hombre que se necesita. Qué grande. Pero, sí. Pero que no nos merecemos. Todos somos yo, weón. Si todos entendieran lo que creo entender, por eso lo expongo. Por eso, yo sé que ustedes lo saben, entonces no estoy diciendo ninguna novedad, weón. Todos pensarían lo mismo y todos precipitarían a estos mal nacidos, weón. Exactamente, weón. Sí, bueno. Porque sabemos que finalmente lo que hace el modelo que tenemos es alejar a los trabajadores de la producción. Sí, claro. O sea, sí, y entendemos que básicamente estas son movidas más de marketing que obedecen a esos preceptos más que otra cosa. Obvio. por el pico, weón, que no nos engañen las mega empresas que no han tenido jamás conciencia de nada, weón. Jamás. Menos social. No, siempre han tenido conciencia del daño que están haciendo, o sea, y no les importa porque están aportando sus arcas, weón. Y lo hace peor, justamente. Por eso son malos, por eso son malos, esa weá de. Son malos de adentro. Son malos de adentro, weón. Esa weá es que no sabían. Váyanse a la concha de tu madre. Todos estos culiados sabían y han sabido siempre y no se merecen ningún perdón, weón. Que se pudran en lo más profundo y vivo, ojalá, weón. Eso. Sí. Y vivo, weón. Bueno, como decían de Franco, no solamente ellos van a responder ante Dios y la historia. Y uff, sí que van a responder. Sí que van a responder. Bueno, muchachos, llegamos al final de esta larga edición, esta maratónica. Dice, usted sabe, querido pueblo soberano, cómo son nuestros que paguen mensuales, ¿no? Con la contingencia del mes hemos dado luces y sombras de todo un poco, nos faltó quizá conspiración, pero hemos revisado el panorama político nacional y, ¿por qué no? Hemos tratado también de traerle un poco de contrainformación sobre lo que está pasando en la capa más delgada de la costra social que compone nuestro ancho, largo y triste, pero siempre combativo territorio. Queridos amigos, Jonan, después Pitu, ¿algunas palabras de cierre? No, agradecido siempre este podcast, de dar la oportunidad de conversar estos temas, que probablemente no tengo otra vitrina para conversarlo, y seguir con el mismo mensaje que di, ya un poco más sumido, ¿no? Que el camino constitucional no hay que abandonarlo, si bien es importante, porque probablemente de ahí se van a generar los cambios. No sé si van a generar los cambios estructurales. No, desde ahí no se van a generar los cambios estructurales, pero se van a generar los cambios del día a día, ¿no? Del común en las políticas públicas. Así que es importante no dejarlo, pero por sobre todo, y donde se van a realmente generar los cambios estructurales, es a través de la organización popular. Y yo hago el llamado a que, más allá de que si su candidato, ¿no? Yo creo que la gente que escucha que paguen no sé si va a ir por Boric, pero más allá de que su candidato no vaya en una posición buena o no olvidar de que hay que organizarse de nuevo y esperar estar a la guaite siempre, para, como bien lo decíamos recién, estar a la guaite siempre, que se pueda salir a la calle, que se pueda salir a la calle. Y cuando se pueda, desde cualquier de tus habilidades o no sé, o aporte, hacerlo, bueno, hacerlo. Como decía recién, pero si lo tuyo es la piedra, la piedra. Si lo tuyo son las palabras, la palabra. Pero algo aportar a ese gran y organizarse, porque de ahí van a nacer realmente los cambios estructurales, sin abandonar, obviamente, lo institucional. Maravilloso, maravilloso. Ah, y aprovechando que hablo Jonan, quería agradecerle por darle una reestructuración visual a nuestro canal, que... verdad, me demoré caliente, amigo. Bueno, gracias. Moré 28 capítulos, pero... No, pero gracias, porque bueno... Lo divertido de esto es que incluso nuestros capítulos antiguos, nuestras contingencias antiguas, aún son reescuchables, lamentablemente, especialmente nuestros especiales con invitados, así que los invitamos a que le den una repasada a nuestro contenido, porque no solamente es un gran contenido en el interior, sino que Jonan ha hecho un revestimiento de las visuales, especialmente en las carátulas de todos nuestros programas, así que, sí, amigo, bueno. le agradezco aquí, muchas gracias por su trabajo. Sí, y además, bueno, como recién el Pitu me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la Convención Constitucional y la Asamblea Constituyente? Ya que le había remarcado, tenemos un capítulo destinado exclusivamente a la Asamblea Constituyente, amigo Pitu, donde hay que haber expertos, tenemos un invitado de la Asamblea Constituyente a hablar, donde dejó todo tiquitaca, así que tal vez así como lo pasa en amigo Pitu, muchas personas pueden ir a nuestros programas, como bien decían, sistemáticos, van a estar ahí a la perpetuidad y están bien interesantes para ahondar en ciertos temas que de repente entendemos, pero que tienen siempre raíces o matices, muchas capas, y de ahí se pueden ir bien. Llamado a compartir, ojalá si les gusta este contenido, que lo puedan compartir con sus pares. Ese es mi único llamado. Y siempre agradecido con la gente de que paguen. No, somos un pueblo pequeño, pero somos un pueblo que lucha y un pueblo que escucha. Pitu, palabras de cierre. Bueno, primero que todo, agradecerles a ambos por la invitación, por la posibilidad. Honestamente, me voy muy humilde después de esta conversación. Yo pensé que tenía una lectura más acabada respecto a la política nacional. Me doy cuenta que no, y agradezco mucho haber formado parte de este trío, de esta tertulia. Esa tertulia. Del triunvirato. Del triunvirato. Muchas gracias nuevamente. Fue súper entretenido. Espero que sigan haciendo más programas. Creo que son una parte importante, una vitrina para que la gente pueda conversar de estas cosas. Yo creo que ustedes de una u otra manera también son la voz de mucha gente que piensa como ustedes. Espero también que esto, como dijo el Johnny, si a la gente le gusta, por favor háganlo más público. Participen, que la caja de comentarios de abajo se transforme en un conversatorio y no se transforme, o sea, pucha, y se converse básicamente, que se dialogue, que, se hablen estas cosas, pues, bueno, no sé, sí. si a alguien le tinca, no sé, hacer un grupo de Discord, por ejemplo, pulento, porque la idea es conversar estas cosas, pues. Si nos quedamos todos rebotando con nuestra idea en la cabeza, no va a ir a ningún lado. La unión está al poder. Así que eso, espero que la convención constituyente o constitucional, no sé cómo se dice, vaya bien, mejor como está ahora. Ojalá los sacos de hueá de la derecha y las sacos de hueá de la derecha dejen de hacer farándula de esta mierda, y que la gente que está en contra de eso sea suficientemente inteligente para ridiculizar y no meterse en el juego que están impulsando estos malnacidos y malnacidas. Quiero dar una última noticia que creo que me parece muy bien. El Senado aprobó este día el proyecto de matrimonio igualitario en nuestro país. Necesario. Así que eso, muy felices, muy feliz por todos y todas quienes puedan por fin acceder a un derecho, hermano. Si casarse es un derecho, váyanse a la chucha, no tiene por qué ser con hombre y mujer, y menos para procrear. Bien, amigo. Pero que sea con seres vivos, sí, pues. Sí, po. O sea, no te vayas a casar con tu refrigerador, pues. No, o con un personaje virtual. No sé. O sí. O sí. Y mi waifu. Mi waifu. Mi waifu. ¿Qué hago con mi waifu? La próxima barrera a romper. Con la waifu de sería Samsung. Que después las demandas sociales en esa mierda, weón. Ojalá vivir en un mundo así, weón. Con un país tan avanzado en weas sociales, weón. No, pero que Chile, weón. Así como Japón. No, así como que Chile no tenga por qué pelear, weón, que se preocupe de esa mierda. Bueno. ¿Cómo sería una waifu chilena? Como la Pincoya, así. Janiqueo, pues, weón. Janiqueo, pues, ¿no? Esta mapuche que combatía, que ahora tiene un cómic, sí, incluso, weón. Mira. Sí, claro. No cachaba, bueno, weón. Ahí se los dejo. Muchachos, esto ha sido Que Paguen. Muchas gracias al Pueblo Soberano nuevamente por estar una vez más firmes junto al pueblo, junto a nosotros. Nosotros estamos firmes con ustedes también, muchachos. Somos parte, sí. No estamos ni arriba ni abajo. Somos una mancha. Estamos igual de cagado ustedes. Somos una mancha más en esta masa gigante de ruido blanco que compone la costra social que arma nuestro país. Pero al igual que ustedes, estamos bastante enojados. Y los invitamos a que, si ustedes quieren participar en este espacio, ¿cierto?, se contacten con nosotros. Están apareciendo siempre aquí nuestras redes arriba a lo largo del video. Y si no, están en la descripción de este programa. Así que juego requisito, lo de call center, ¿eh? Lo vamos a empezar a implementar. Natalia, cómprate aquí uno. Te vamos a mandar uno, Natalia. No, si se escucha bien la Nati a pesar de no tener esto. Se escucha bien. Sí, sí. De hecho, se escucha re bien a pesar de no tener. Se escucha re bien. Se escucha mejor. La que menos ha invertido en la situación, la que más incluso. Y la que se escucha y se ve mejor, güey. Yo tengo aquí como 400 luces para verme medianamente decente, güey. Así que nada, muchas gracias a Pueblo Soberano. Nos estamos viendo en un próximo programa, en un próximo especial en 15 días. Y nada, recuerden que la historia es nuestra, siempre, la historia es suya. Háganla, tómenla, abrácenla, háganse cargo. Y con lo que ustedes crean que deban combatir, combatan. Combatan, no se queden de brazos cruzados, por favor. Combatan, es la única forma. Esa sí es la forma. Y los que se opongan a ello, bueno, que paguen. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Que paguen. Buenas noches.